A partir de este momento, por Radio Cristal, damos inicio a la transmisión en vivo y en directo de la sesión del Deliberativo Comunal, desde la Junta Departamental de Rivera. Con ustedes, la conducción periodística de Roberto González. Oyentes de Cristal FM 107.9. Muy buenas noches, Rivera. Muy buenas noches a Uruguay y al mundo a través de internet por cristalfm.tk. A partir de este momento iniciamos nuestra transmisión directamente de la sala de sesiones José Artigas de la Junta Departamental de Rivera. Estimados oyentes, hay seis ediles anotados en la media hora previa. Pero estamos en una situación en la cual vamos a iniciar nuestra transmisión de una forma totalmente diferente. Porque se encuentran presentes en Rivera los integrantes de UNOP, de la Unión Nacional de Obreros del Transporte, en el cual vinieron a Rivera a tratar el candente tema de los obreros de la empresa Boreal. Y ellos tuvieron la gentileza, hace más de una hora que ya tenían que estar en la carretera, y tuvieron la gentileza de esperarnos para nosotros hacer esta nota. Han tenido reuniones con el director general de Tránsito y Transporte, y también lo ha hecho con la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental. Vamos a llevar con uno de su nombre, por favor. Marcos Lombardi. Muchas gracias por, antes que nada, por la gentileza de esperar. Es un tema candente, un tema que abarca una inquietud a todos los ciudadanos de Rivera, porque todos son usuarios, la mayoría de Boreal, y es importante la presencia de ustedes. ¿Cómo ha quedado más o menos? Cuéntenos algo respecto a todos los contactos que han hecho ustedes, que han venido a Montevideo, porque a nosotros no nos interesa ni estar, o sea, nos interesa volcar la realidad, la donde estamos, ni contra la empresa, ni contra los funcionarios, ni a favor de empresas funcionarios. Estoy totalmente imparcial. Pero vamos a usted, que es lo importante. ¿Cómo llegar, desde ayer que llegaron acá, cuáles fueron los contactos y cómo queda la situación? Bueno, sí. Buenas tardes a toda la audiencia, antes que nada. Gracias por la entrevista y la oportunidad de brindarle al usuario también la información de cómo está la situación de conflicto que se mantiene hoy en día entre los trabajadores y la empresa Boreal. Y decir que, bueno, ayer de noche llegamos a Rivera, realizamos una asamblea con los trabajadores de la empresa porque hay una profunda preocupación en torno al tema de la estabilidad laboral. Los compañeros están muy, muy, pero muy preocupados con la posibilidad de que algunos de los trabajadores se queden sin trabajo a raíz de que el dueño de la empresa, el varón, conocido como el varón aquí, ha firmado un acuerdo con otro empresario que se llama Perroni y le ha hecho entrega de la línea de la escuela 88 que usufructúa, o mejor dicho, usufructuaba hasta este momento la empresa Boreal, y pasará en manos de este nuevo empresario. La cuestión que nosotros venimos a denunciar, más que nada, primero, preocupados, como decía hoy, por la estabilidad de los trabajadores. Ningún trabajador que hoy está en la plantilla de Boreal quede sin su trabajo para llevarle sustento a su familia. Y la segunda preocupación, un tema que, si bien nosotros no tenemos injerencia en el tema, porque es un tema netamente de la Intendencia Municipal de Montevideo y de la Junta Departamental de Rivera. Nosotros creemos que tenemos que denunciarlo porque aquí se hizo un trámite en forma irregular. Se le brindó a esta empresa la firma, la autorización por parte del intendente actual de Rivera para que pudiera usufructuar la línea sin haber pasado este trámite en primera instancia por la Junta Departamental. Hoy en día se pasó por arriba de la Junta. Nosotros denunciamos esta situación a todos los ediles y fuimos a cada una de las bancadas. Nos recibió hoy temprano el que está haciendo uso de la investidura del intendente, ya que Marne no se encuentra en Rivera. Sí, en el país. Exacto. Y estuvimos. El señor secretario general, Abilio Viz. Exactamente. Fue el que nos recibió. Y aquí en la Junta Departamental, como te decía, hoy nos recibieron todas las bancadas, nos recibieron los ediles y nos recibió ahora la Comisión de Transporte ampliada porque estaban todas las bancadas presentes en la Comisión de Transporte, porque el tema es muy preocupante, ya que se sienten ellos también afectados en el sentido que te planteaba hoy, que se pasó por arriba de la Junta, en realidad. Y nosotros creíamos conveniente denunciar en la Junta, ya que son los digamos, representantes políticos más cercanos a la población, y creíamos que este es un tema que preocupa también a los usuarios, porque si acá la empresa del transporte Boreal deja de funcionar, los usuarios son los primeros afectados, además de los trabajadores que están en esa empresa. Y vamos a seguir todos los pasos necesarios de aquí en adelante, ya anunciando a la población que Boreal se encuentra en conflicto, que la UNOT se encuentra en conflicto contra Boreal, y que la UNOT y Boreal también, el sindicato, estamos denunciando una situación irregular en la que no estamos para nada conforme con la resolución que tomó el intendente. Creemos que roza todos los trámites legales y perjudica a los trabajadores, ¿verdad? ¿Usted mantiene alguna reunión con el señor director general de Tránsito y Transporte, Gustavo Quérez? Sí, con él se hizo presente para dialogar con nosotros, ya que había sentido, según nos dijo por los medios de prensa, se había enterado de esta situación. No estaba al tanto de ninguna venta, ni estaba al tanto de ninguna entrega, ni tampoco de la autorización de la intendencia. Sin embargo, trajo una documentación que es todo el expediente del trámite que se está... que se llevó a cabo con el tema de la concesión de esta línea de Escuela 88, y ahora los ediles van a comenzar a discutir sobre este tema, porque nadie estaba enterado de nada, se enteraron por la prensa y por las denuncias que hicieron los trabajadores. Esto comenzó como un rumor hace aproximadamente un mes. Nosotros vemos que hoy se constatan hechos reales. Denunciamos también que tenemos en otra línea acá de Boreal, que también hoy figura como un rumor, pero estamos convencidos que mañana pasado va a pasar lo mismo y generará dentro de la estrategia que tiene el varón de nombrar testaferro y pasar la empresa. Nosotros estamos convencidos que esa es la situación. Él no se desprende de la línea, lo que hace es cambiarle de nombre, pero seguirá usufructuando él y beneficiándose él con esta línea de transporte. Para mañana pasado poder argumentar que la empresa no funciona porque económicamente le va mal. Hay una contradicción bastante grande hecha por el planteo de Rivadavia Dos Santos, que la ha hecho también acá en la Junta Departamental y que los ediles nos hicieron notar, que él en algún momento dijo que la línea que le estaban haciendo perder dinero a la empresa era justamente las líneas del transporte urbano de pasajeros. De cualquier manera, hoy en día se está desprendiendo de la línea de la Escuela 88, que es la que más la beneficia económicamente. Y la otra línea que en el futuro se va a desprender es la segunda en cuanto al tema de recaudación. Entonces decimos... ¿No podemos adelantar algo respecto a qué línea es? Sí, la línea que va a ¿dónde? A Manduí. La línea que va al barrio más grande de Rivera. Exactamente. Entonces ahí queda demostrado por la vía de los hechos que es imposible que si el varón quiere seguir subsistiendo con la empresa se desprenda de las dos líneas que le recaudan más. Lo que está haciendo es directamente una estrategia de nombrar testaferro para sacarse el peso después y decir que la empresa no le funciona. Lamentablemente acá quien pierde más son los trabajadores de la empresa. Nosotros creemos de que acá está funcionando un amiguismo, está funcionando un tema de conocimiento por medio entre quien hoy... ¿Duras acusaciones? Sí, pero estamos convencidos que es así, porque de otra forma el intendente no podría haber pasado por alto a la Junta Departamental y tampoco los trámites necesarios que se tienen que hacer. Allí en el digesto municipal dice muy claramente en el artículo 267 los trámites que se deben hacer cuando una empresa quiere dejar de usufructuar el derecho de una de las líneas. Las líneas son concesión de la intendencia. La intendencia se las otorga mediante una licitación. Acá no hubo ninguna licitación de por medio. Acá hubo, según dicen en el expediente, y nos enteramos todo hoy, y se enteran hasta los ediles hoy, hubo una renuncia por parte del varón. Casualmente hay en el mismo momento que él renuncia un empresario que se hace por una cuestión seguramente de adivinanza de ese médium, el señor que se presentó solo y sabía que Barón iba a renunciar y se presentó como el futuro usufructuador de esa línea. Entonces decimos, esto queda claramente que el Barón junto con Perrone ya habían firmado, porque además nosotros lo sabemos, el día 12 de agosto un compromiso de compra y venta sobre esa línea. Después se presentaron a la intendencia, el intendente le dio la firma para que iniciaran el traspaso, digamos, de alguna forma, todo completamente ilegal, y ahora aparece un expediente con fecha que nosotros lamentablemente dudamos de que puedan ser las reales, porque acá tener un sello y cambiarle el día es muy fácil. Entonces nosotros queremos tener una copia de ese expediente, queremos seguir denunciando esta situación y no queremos que ningún trabajador quede sin trabajo. Bueno, señor dirigente, disculpe su nombre. Marcos Lombardi. Don Lombardi, discúlpeme. Don Lombardi, Bueno, no sé si quiere agregar alguna otra cosa, está a disposición, Cristal FM. Nosotros te agradecemos enormemente la oportunidad de denunciar esta situación. Decimos también que a partir de este momento, como anunciábamos previamente, se declara en conflicto... ¿La huelga que se pretendía no se va a hacer? No, porque nosotros creíamos que primero deberíamos de agotar los pasos negociadores, tener charlas con el intendente, tener una charla con la Junta, para asesorarnos bien de cuáles habían sido los pasos a seguir. Cuando vimos todas las irregularidades que se presentaron y de la forma que se funcionó, entendimos que indefectiblemente acá nos declaramos en conflicto contra la empresa y repudiamos la actitud del intendente de haber firmado esa autorización sin tener en cuenta los puestos de trabajo de los trabajadores, cuando nosotros hemos logrado en otros departamentos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en las líneas que respetan las carreteras nacionales, cuando una empresa cae, la empresa que asume en forma precaria y después en forma formal las líneas, el usufructo de las líneas, se hace responsable de todos los trabajadores que estaban trabajando en la plantilla de trabajo. Cierto, eso ha sido un placer dialogar con usted. Gracias por este tiempo importante. No, por favor, gracias a usted y a las órdenes. Vamos a dialogar con el presidente del sindicato de Boreal. Su nombre completo, por favor. Vladimir Tamarota Antunes. Bueno, Tamarota, satisfecho de la presidenta de UNO, del apoyo a nivel nacional, de la Unión Nacional de Obreros del Transporte. Sí, estoy muy satisfecho. Hace ya la segunda gestión que estoy en el sindicato, siempre hay una amistad por intermedio y siempre tuvimos el apoyo de esos tres compañeros que han venido, que es nuestro amigo Palma. Nombrar a los otros dos, señor. Carlito Reuter y Marco Lombardo. Nosotros estamos en contacto prácticamente toda la semana por teléfono y bueno, y desde que surgió el rumor yo lo llevé a conocimiento, en la cual ayer nosotros en el local de AEBU hicimos la asamblea de los funcionarios, en la cual ellos estuvieron presentes y bueno, y esto lo que nos preocupa son los cuatro fuentes de trabajo que quedan sin trabajo, los funcionarios. Presidente, en nombre, creo sinceramente, de todos los riverenses que sufrutamos el servicio de Boreal, que se resuelva de la mejor manera, en pro de tanto de los funcionarios como de la empresa, que salga todo por lo mejor, que se mantenga la fuerte trabajo el mayor de los efectos en todos estos trámites que vienen realizando. La satisfacción nuestra es trabajar por los funcionarios, porque representamos a la clase trabajadora del profesional del volante, y una labor bastante sacrificada por el tránsito engorroso que está acá en el departamento, la cantidad de motos y la cantidad de vehículos, y bueno, estamos a disposición a cualquier otra cosa. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos, gracias a los hermanos. Muchas gracias, muchachos. Estimados oyentes, bueno, me escucharon una de las partes, la presencia del sindicato. Se encontraba presente por acá el señor director de Tránsito y Transporte, Gustavo Guedes, director general. No pudimos dialogar con él porque estaba en una sesión especial junto con la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental de Rivera, pero vamos a decir que queda a disposición tanto del propietario de la empresa Boreal para, en fin, todas esas acusaciones que realizó el dirigente de UNOC, así como también, la Intendencia Municipal de Rivera, las autoridades que correspondan. Los micrófonos de Cristal FM están a las órdenes para, hacer las aclaraciones o en fin, las grabaciones están a las órdenes también. Nosotros somos plurales y vamos ahora a tratar de, a ver si dialogamos con integrantes de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental de Rivera, para ver si podemos conseguir la opinión de los otros lados también respecto a este tema candente. Está el FM 107.9, tuvimos que salir la escalera medio apresuraditos. Vamos a la bancada del Partido Nacional, a ver si podemos conseguir, con permiso, buenas, con permiso. Disculpe, señora coordinadora, buenas tardes, gracias. Disculpe, doctora Lidia Zabaleta, antes que nada, no sé si usted participó en la reunión de tránsito ahora. Nos referimos a Mina Corrales. ¿Cómo estuvo todo en Mina Corrales? Y Minas de Corrales estuvo fantástica. contamos con la presencia de un montón de gente de afuera. Vino un edil de San José, un edil de Tacuarembó, vino un edil de Paysandú, vino el diputado Blanco por Paysandú, el diputado Blanco por Florida, vino la alcaldesa de Guichón y delegados de la Comisión de Usuarios de varios lugares. Entonces, bueno, más la enorme cantidad de gente que había de Minas de Corrales, eso nos deja satisfechos de que, bueno, que gente reclamando sus derechos y de alguna manera, bueno, se están haciendo oír. Se tomaron tres resoluciones. La primera, que van a cortar ruta el día 1 de noviembre, en el mismo lugar que el anterior, en la intersección de ruta 29 y 5. Manuel Díaz. La segunda, que el día 29 va a estar Mujica en Termas del Mirón con el ministro Lesker y con el presidente ACE, el doctor Córdoba, y bueno, ellos se van a hacer presentes. Va a ir una delegación, la intendencia va a poner una camioneta a disposición de los usuarios para que asistan a ver si el presidente los recibe. Bueno, es la forma de hacerse oír. Y la otra, que se va a coordinar con la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, una comisión que son los que en definitiva van a votar o no el cambio de categoría, para que la Comisión de Hacienda del Senado los reciba, bueno, para explicarles las razones por las que se oponen a la medida, ¿verdad? Así que fue un éxito todo, ¿no? Felicitaciones. Gracias, la verdad que estamos muy satisfechos y muy contentos. Con su permiso, voy a hablar con el señor Avi López, de la Comisión de Tránsito y Transportes. ¿Cómo están? Buenas noches, un placer hablar con usted. Sí, buenas noches. Recién estuvimos dialogando con los dirigentes de UNOP, de la Unión Nacional de Obreros del Transporte, denuncias bastante fuertes respecto a procederes por parte de todo esto de la línea 88 y todo esto. Ustedes acaban de mantener una reunión que la puede divulgar o no, porque eso fue una reunión privada donde estuvo presente el señor director general de Transporte, de Tránsito y Transportes, Gustavo Guedes. Pero bueno, queremos escuchar todas las campanas para que, no para nosotros, sino para que los oyentes, la ciudadanía, tengan el conocimiento de los protagonistas, que son ustedes de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta. Bien, sí, como usted lo ha dicho, se recibió a la comisión en visita, pero en realidad es un tema que nos viene preocupando y ocupando de hace un buen tiempo, y esto ya no es nuevo, ya es de conocimiento público la problemática que tendría la empresa actualmente Boreal con relación al mantenimiento de las líneas que supuestamente no serían redituables. Bien, ante esa preocupación, nuestra bancada elevó una solicitud de informe al Ejecutivo Departamental hace más de un mes, y en realidad hasta el día de hoy nosotros no teníamos el informe, la contestación del mismo, hasta el día de ahora, que con los asesores jurídicos que en representación del Ejecutivo, conjuntamente con el director de tránsito de la comuna, nos hicieron algunas apreciaciones con relación a ese informe, que también no había entrado a la Junta aún. Pero más allá de eso, fue una reunión extraordinaria de la Comisión de Tránsito de la Junta para ampliada a los efectos de recibir, como usted bien dijo, a los funcionarios del sindicato, tanto a nivel de la capital nacional como también los de acá del sindicato del transporte de Rivera. Y bueno, escuchamos su alocución, su exposición, y en realidad ellos hacen una denuncia que para nosotros es grave. Si bien nos tenía preocupado ese tema, pero después con la respuesta en la visita, que es bueno destacarlo, en realidad el director de tránsito se presentó sin haberlo... lo manifestaron ellos mismos. Sin haberlo recibido. Lo manifestaron. Pero cómo no. Que eso es bueno, digo, y da muestra de que, bueno, que en realidad estamos preocupados todos y en serio. Pero más allá de eso, son dos temas, son dos temas que lo tenemos que separar. Un tema, el tema sindical, y el otro tema del Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros nos estamos enterando por la prensa antes que el Legislativo con relación a una supuesta, aparentemente, concesión por 90 días a otra empresa que, por desidia del actual de la empresa Boreal. Digo, entonces, nos preocupa sobremanera esa situación, principalmente tocando ese otro punto que le decía, que es el tema de la estabilidad laboral de esas familias que podrían quedar, pero eso está a tratar a futuro, digo, porque el tiempo apremiaba, llegaba la hora de la sesión extraordinaria de todos los miércoles, y para una próxima reunión de la Comisión de Tránsito, que se está reuniendo el próximo lunes, ampliada con la de legislación, estaríamos en contacto con darle vista al expediente con relación a esa concesión, y estaríamos estudiando para ver qué medidas tomar de parte del Legislativo, y recién ahí enterarnos efectivamente de toda esa situación que se ha generado, ¿no? ¿Satisfecho usted con lo manifestado por el señor director general de Tránsito y Transporte, Gustavo Guedes, ante la comisión? ¿Satisfecho? No en un todo, digo, porque estamos... él lo que transmitió fue lo que le fue asesorado por la parte jurídica de tránsito. En realidad me queda varias dudas con relación a esa concesión, muchas coincidencias. Es verdad que no estaba enterado de esa situación, que él como director general no estaba, lo mencionaron del sindicato contribuyente. Yo no sé si él estaba enterado, le puedo decir lo que él dijo, que sí, que él no estaba enterado, pero en realidad no le puedo dar fe cabal de lo que dijo, ¿no? Pero aparentemente no estaría enterado, digo, pero ese es otro tema. Lo que sí, la Junta no tenía conocimiento de esa concesión, y eso sí es grave. No, pero le agradezco, vamos a tratar de ver ya las otras bancadas también, porque nos gusta ser plural, pero gracias por su manifestación. No, estamos siempre a las órdenes. Gracias. Está el FM 107.9, directamente desde la bancada de la lista 15 del Partido Nacional. Vamos a ir a la bancada del Frente Amplio. Cristal FM 107.9, a ver si tenemos a integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte. Tenemos a Juan Pereira por acá, en la bancada de Frente Amplio. Perdón, señor coordinador, perdón, señores ediles, perdón el atrevimiento, que sí, estamos atrasados. Disculpen, Juan Pereira, perdona que te saque de... Perdón, que lo saque de la reunión, pero era importantísimo dialogar con usted. Duras acusaciones por parte de uno, realmente fuerte. Usted viene trabajando en eso de larga data. En una entrevista anterior que tuvimos, usted ya marcó hace 15, 20 días atrás la inquietud, o un mes atrás, de la inquietud que usted tenía. ¿Cómo está viendo la situación hoy de toda esta realidad sobre Boreal y esta situación? Sumamente preocupante, no me voy a referir específicamente a la empresa Boreal, me preocupa más en este caso la actitud que ha tomado el Ejecutivo Departamental al autorizar una concesión precaria, eludiendo el paso previo establecido en el artículo 267 de la Ordenanza General de Tránsito, que establece la obligatoriedad de comunicación y contar con la anuencia de la Junta Departamental. Ese paso no se cumplió. Hoy tuvimos también la presencia del director general de Tránsito y sus asesores jurídicos en la reunión de la Comisión de Tránsito y Transporte, y vino con el expediente. Vino con el expediente que él supuestamente creía que obraba en poder de la Junta Departamental. Nosotros le dijimos que ese expediente no había llegado todavía, se sorprendió, y cuando finalmente vio los sellos que constaban en el expediente, verificó que realmente él mismo no había ingresado a la Junta. Eso, por consiguiente, recién hoy tal vez pueda llegar a ingresar oficialmente a la Junta Departamental para que lo podamos empezar a tratar recién la semana que viene, cuando de hecho ya sea el negocio, entre comillas, por así decirlo. Y preocupa muchísimo porque se hablan muchas cosas, se habla incluso de sumas, que no quiero manejarlo públicamente, pero se habla concretamente de sumas importantes que se habrían aportado por concepto de esta transferencia, obra en poder de un estudio jurídico del medio. Y bueno, si a eso añadimos el hecho de la preocupación que tiene la defensa de las posibilidades de trabajo de los funcionarios, porque la empresa que se hace cargo de la línea no asume los funcionarios que deja Boreal. La empresa que asume la línea, aparentemente, según los trascendidos, contaría con personal de la propia familia y sería una especie de emprendimiento familiar. Bueno, vamos a darle seguimiento, a ver qué otro elemento nos pueden aportar los que están, a quien le corresponde, digamos, la intendencia departamental, y lo trataremos en la próxima sesión de la comisión. Gracias por su tiempo. A usted. Cristal FM 107.1, vamos a tratar de llegar hasta la bancada del Partido Colorado para ver a ver si conseguimos a alguien de la Comisión de Tránsito y Transporte. ¿Alguien de la Comisión de Tránsito y Transporte puede ser? ¿Vosotros? Vení. Discúlpeme si quiero cedirles, porque queremos escuchar también las campanas de integrantes de la Comisión de Tránsito y Transporte. Cristal FM 107.9, estamos las bancadas todas reunidas, la sala, la Junta Departamental repleto, ya se tocó el timbre para iniciar las sesiones. Larry Lama, ¿cómo está el amigo? Cuéntenos algo, graves acusaciones del sindicato de Montevideo, de la UNOC, respecto a irregularidades, a cosas. Usted, del oficialismo, ¿qué nos puede decir al respecto de todo este asunto? ¿Qué quedó clarísimo? Buenas tardes a toda la audiencia, esta prestigiosa radio. Sí, es un tema bastante complicado, porque como lo dijimos en sala, hay dos puntos de vista. La gente de la UNOC dice que fue vendida la línea por parte de Rivadavia Dos Santos al señor Perrone, pero en definitiva ellos mismos dicen que no hay ningún documento que lo compruebe. Y el informe del del director de tránsito fue claro en decir que lo que hubo fue una renuncia por parte de Barón a la línea, a la cual Perrone se presentó como interesado para prestar ese servicio, y basó la intendencia en su informe en la esencialidad del servicio. Por ese motivo es que se le brindó por 90 días a la empresa de Cor, propiedad de Perrone, según lo que se dijo en sala, la concesión de ese servicio. Es un tema complejo, o sea, hay una versión no oficial de una venta supuestamente de Barón a Perrone, pero no hay documentos que lo comprueben. Eso fue lo dijo la propia gente de la UNOT. No podemos dudar de la palabra de ellos, pero tampoco tenemos formas de comprobar que eso es cierto. Te agradecemos. Ahora el tiempo ya tocó la campaña para iniciar la sesión. Gracias por su palabra. Johnny, dame un minutito, Johnny, por favor. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Gracias, Johnny. Es tan importante lo que ha sucedido que estamos junto al doctor Ever Díaz, que es el asesor jurídico de la Dirección General de Tránsito y Transportes, porque las acusaciones de UNOC y manifiesta cosas de la intendencia, nadie mejor que, porque nos gusta ser plural, dejar las cosas aclaradas, escuchar todas las campanas. Buenas noches, doctor. Buenas tardes, doctor. Discúlpeme que lo pongan un compromiso, pero creo que es muy importante ante la ciudadanía, ante el pueblo de Rivera, que la voz oficial del asesor jurídico de la Dirección de Tránsito y Transporte manifieste qué es lo que está sucediendo. Bueno, muy buenas tardes. En la realidad, actualmente estoy desempeñando como asesor de tránsito, no de transporte. Perfecto, doctor Marcelo Cardoso. Y en la noche de hoy venimos a acompañar al doctor Marcelo Cardoso y al director de... Gracias por la corrección, disculpen, es que ustedes laburan tantas horas. Sí, muy amable, gracias. Vinimos a acompañarlos a los efectos de justamente dar algunas explicaciones y colocar el tema en su verdadero norte. Digo, a los efectos de evitar justamente que la gente, la población, pueda quedar con algún tipo de resquemor, la intención de la intendencia, evidentemente, más allá de salvaguardar en su sentido literal los puestos de trabajo, que hoy, por ejemplo, no estaba quejándose, la intendencia, desde la División Tránsito y Transporte, debemos velar por que el tránsito continúe en cuanto a que, en cuanto a que los usuarios del servicio público de la Escuela 88 no queden sin un servicio. Esa es la principal preocupación, digo, tanto constitucional como legal, que tiene la Dirección de Tránsito, es velar para que ese servicio continúe. Frente a una renuncia presentada por la empresa Boreal, la intendencia toma una medida provisoria, una medida, digo, que tendrá, digo, eventualmente el aval o no de la Junta Departamental de Rivera. O sea que no hubo ninguna situación ilegal, simplemente no haya venido todavía la Junta Departamental, se apresuraron los tiempos, como... No, existe un expediente, digo, que hoy incluso lo tiene en camino, ¿no? Está el expediente en manos, que está en camino. Lo que sí ocurre es que todo procedimiento administrativo tiene una cantidad de pasos y una cantidad de plazos que no son por ahí los que la gente pretende que sean. Bueno, los plazos hay que respetarlos, se necesitan determinados informes, los informes están, luego hay plazos para editar resoluciones y demás. Y bueno, ese expediente ya está concretado desde el punto de vista administrativo interno de la Intendencia. Ahora solo cabe remitir ese expediente por parte del Ejecutivo Departamental a la Junta Departamental de Rivera, a los efectos de que la misma tome conocimiento y pueda realizar una evaluación y un estudio de ese expediente también. Doctor Everdía, le queríamos infinitamente agradecido en nombre de Cristal, entre los oyentes, porque es importante. No podíamos quedar rengo, disculpe la expresión, porque escuchamos todas las campanas y fueron tan graves las acusaciones que nosotros queremos escuchar. Inclusive ponemos a disposición, y lo estamos haciendo delante de usted, de algún otro jerarca de la Intendencia que quiere usar los micrófonos de Cristal, así como del empresario de la empresa Boreal, queda a disposición, porque nosotros somos una radio plural y nos gusta que la ciudadanía se entere. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Bueno, todo lo contrario, le agradecido somos nosotros, justamente por llevar, digo, a usted tranquilidad a la población y manifestar, bueno, que existe un expediente, que es un expediente cristalino, que la Intendencia Departamental de Rivera ha actuado de acuerdo al marco legal y la Ordenanza General de Tránsito. Gracias, doctor, por su tiempo. Creo que comenzó la sesión, vamos a la salsala. Voy a intentar hacer una exposición que no tiene nada que ver con una efeméride. No es simplemente un recordatorio, pero es que el día 31 de octubre del año 1517 aconteció un fenómeno, un hecho histórico que para muchos transformó el curso de lo que es el mundo occidental, lo que muchos han dado en llamar la cristiandad. Como ustedes saben, nuestra comunidad de Rivera y Nacional existe dentro de ella un fuerte e importante sector de la sociedad que estima que la fe es necesaria para vivir, la fe en Dios. Con motivo del 31 de octubre, para nosotros, los que somos de confesión cristiana, tiene una importancia enorme, porque, como ustedes saben, el año 1, con la presencia y el nacimiento del que fundó la fe cristiana, que es Cristo, se dice que comenzó una nueva era de la humanidad. Esto generó el nacimiento de la Iglesia, y después, en 1517, surge desde dentro de la Iglesia, como comunidad de expresión y de vida, lo que se llamó la Reforma, que transformó el mundo occidental y su perspectiva, que fue con el advenimiento de Martín Lutero, sacerdote de la Iglesia Católica Romana, y a partir de ahí cambió la historia de la occidentalidad, la parte ética, cultural, social. Surge básicamente el humanismo cristiano, que es mucho más anterior que otros humanismos que dicen hoy ser de primera vanguardia, y en realidad no lo son. Quisiera leer la siguiente declaración. Con motivo de celebrarse el próximo domingo 31, el Día de la Reforma Protestante, emitimos la siguiente declaración, desde la cristiandad, y concretamente en mi caso como secretario de la Federación de Iglesias Evangélicas de Uruguay, hago la siguiente declaración. Celebramos el redescubrimiento de la inconmensurable presencia y misericordia de Dios por su sola gracia y sin mediación de persona ni mérito alguno. Nos coloca una perspectiva liberadora de la humanidad, que es la salvación, recordándonos que por el solo mérito de Cristo, Dios perdona y nos vuelve a considerar hijas e hijos suyos. A casi 500 años del mensaje de la Reforma, nosotros puntualizamos como Iglesia Cristiana que este evento nos reorienta en la vocación de vivir la fe como una confianza activa. Tiene un minuto, señor Grill. Sí, como una confianza activa en un Dios vivo y amoroso. Nos impulsa a una espiritualidad basada en el agradecimiento y la responsabilidad individual y colectiva, y no los méritos y el miedo al castigo. Nos motiva a un trabajo cotidiano solidario, sirviendo al prójimo a través del desempeño de la profesión o tarea particular, con los dones o capacidades que con igual bondad Dios ha repartido a cada uno y a cada una. Nos desafía a ser ministros y ministras de Dios, como educadores, enfermeros, cartoneros, carpinteros, políticos, empleados domésticos, industriales, albañiles, doctores, baranderos, predicadores, peones rurales, policías y músicos, y en cada una de las otras tantas ocupaciones y profesiones que existen, con una igualdad de dignidad para el bien de la sociedad y la sola gloria del Creador. Reafirmamos nuestra vocación de ser instrumentos útiles para una inclusión digna de todas las personas en el tejido social. Lo hacemos en medio de las circunstancias históricas que transita nuestro país, donde grandes sectores de la población permanecen excluidos del acceso a la protección y a los cuidados mínimos, a la educación, al trabajo, a salarios y jubilaciones adecuadas a sus necesidades. La tarea del servicio social de las iglesias es muy amplia y en su mayor parte está sustentada por el trabajo voluntario no remunerado. Entre otras, comprende áreas como educación, atención y promoción humana en general con niñez, adolescencia, juventud, ancianidad, personas con capacidades diferentes, personas afectadas por VIH y SIDA, cáncer, población encarcelada y readaptación de liberados, prevención y rehabilitación por consumo de drogas, derechos humanos. No obstante, y de acuerdo con las dimensiones de los problemas y la necesidad de satisfacer, la tarea todavía no es suficiente. Terminó su tiempo. Un minuto más de tolerancia, por favor. Valoramos en este aspecto el aporte del Estado. Valoramos el aporte que el Estado hace y reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo y capacitando personas dispuestas al trabajo del servicio social en equipos, comisiones y redes interinstitucionales. Esto es básicamente lo que queríamos exponer. Nos faltó tal vez más tiempo para demostrar que esta actividad que estamos señalando, por ejemplo, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de las Drogas, nos ha pedido a todo el tejido social de iglesias cristianas que estamos participando en la tarea de prevención y de atención a los drogadictos. Y somos una de las fuerzas vivas que más estamos trabajando en esta área con la Presidencia de la República. Entonces, lo que queremos hacer es que la gente sepa que el 31 de octubre este perfil de iglesia comprometida con lo social, con lo humano, con la justicia, nace a partir de lo que fue la presencia de la iglesia como un elemento liberador en la sociedad. Extendemos la mano y queremos que este sea el perfil que se le vea a esta comunidad de fe. ¿Qué creen? Nada más por hoy. Saludamos a los vecinos de Mandubí que se hacen presente hoy acá. Desde la Junta los saludamos y agradecemos su presencia. Tiene la palabra de Edil Carrea, de Barrio Mandubí. Muchas gracias, señora presidenta. Presente, como dijo el señor presidente. En primer lugar, tengo una invitación de la población de Tranqueras que convocan a una audiencia pública el día 19 de noviembre a las 19 horas en la Casa Cultural, por un tema que es de público conocimiento de todos ustedes, que es el tema de la forestación adentro del pueblo. Esa asamblea pública va a convocar e invitar a fuerzas vivas, organizaciones sociales, alcaldía, concejales, y a través de mi voz invita a esta junta a participar de esa actividad, donde también van a participar empresarios, bomberos y otros pueblos del Uruguay que están sufriendo la misma problemática y la misma angustia que el pueblo de Tranqueras. En segundo lugar, voy a plantear una problemática del barrio Manduví, me gustaría que muestren la imagen, y como dijo la presidencia, agradecemos la presencia de los vecinos de la Manduví, que verifican mis palabras. Como veremos, la siguiente imagen, por favor, si las pasamos todas, dicen que una imagen vale más que mil palabras, estas creo que valen mucho más porque son de una realidad que sufren nuestros vecinos. La propuesta que traemos nosotros es una preocupación de los vecinos. Invitamos a este cuerpo a que vayan a ver el lugar. Ellos hacen que están asentados ahí cerca de 19 años. Hay 189 adultos y 160 menores. El planteo de ellos es que no tienen saneamiento. Hacen pozos artesanos donde van los líquidos y la materia de esos baños, pero una vez que se llena hacen un pozo al lado y a los meses hacen otro. Entonces el fondo de esas casas es un lugar que está totalmente contaminado. Ahora vienen los calores, ya hay niños con diarrea, con vómitos, ya hay niños internados. Yo creo que es de urgencia que la Comisión de Salud vaya a tratar y la Intendencia de solucionar este problema. Durante la campaña electoral hubieron algunas promesas por el partido de gobierno, la cual nosotros quisiéramos que por lo menos cumplan algunas de ellas. Nosotros le vamos a entregar a la presidenta una carta que tenemos acá firmada por la señora licenciada Tatiana Morales, donde no solo se comprometió a resolver el problema del saneamiento a estos vecinos, sino su realojo. No estamos planteando un realojo, estamos planteando paliar esta situación, que sin duda es un peligro para esta población en esa situación, y fundamentalmente los niños, que son los más vulnerables a infecciones y a enfermedades. Es de nuestro deseo que este cuerpo tome este tema. Queremos que este informe que presento vaya a la Comisión de Salud y fundamentalmente a la conciencia y el corazón del cuerpo de ediles. Muchas gracias. Esos fueron los aplausos de los integrantes. Tiene la palabra el edil Marco. El asentamiento irregular de Vía Férrea, en el barrio Manduví. Vamos a después a dialogar con uno de sus delegados. Señora Presidenta, hoy me voy a referir a un tema que afecta a la mayor parte de la juventud y por ende a la sociedad, y que configura un verdadero flagelo. Me refiero al explosivo fenómeno llamado pasta base. No es pasta base de cocaína, sino que consiste en ácido sulfúrico, querosenes, bencinas y otras sustancias tan nocivas o más nocivas, con algunos vestigios de cocaína. Por eso es tan barata. ¿Y por qué lo es? A ella tiene acceso los pobres, que por desgracia son muy abundantes en nuestro país. Se trata de una droga que produce un deterioro físico inmediato. Los consumidores bajan rápidamente de peso ya en los primeros 3 meses. Ataca principalmente los pulmones y el cerebro. Genera un efecto euforia instantáneo, pero muy corto, lo que obliga a aumentar las dosis a consumir. El postconsumo origina un fuerte dolor abdominal, urgencia rectal, angustia, sudoración, entre otros síntomas. Y aquí tenemos que el 80% de los consumidores de pasta base en Uruguay tienen menos de 21 años. Un momento, porque se está desalojando la barra. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Los consumidores de pasta base en Uruguay tienen menos de 21 años. El Instituto de Investigación y Desarrollo afirma que la pasta base ha desplazado a otras drogas no tradicionales. De acuerdo con el Informe Mundial de Drogas de 2009 de la ONU, Uruguay es el segundo país de América del Sur con mayor consumo juvenil de hierba de cannabis en relación con la población, por detrás de Chile. Ocupa el tercer lugar si se toma en cuenta la población de 15 a 64 años. En cuanto al consumo anual de cocaína y pasta base de cocaína, Uruguay ocupa también el segundo lugar del continente en relación con su población, por detrás de Argentina. Este tema afecta no solamente a la salud del adicto, sino que ya es un tema de seguridad pública. Quienes trabajan directamente con adictos a la pasta base denuncian que viven una situación de inseguridad cada vez mayor. Policías aseguran que el nivel de violencia que se vive en las calles de Montevideo es 10 veces mayor desde que explotó el fenómeno de la pasta base. Basta escuchar el informativo y diariamente tenemos el informe de todas las tragedias suscitadas. Rapiñas, robos, asaltos, suicidios. Bueno, hemos salido a la vereda porque la verdad que más de 30 personas del barrio Manduví, del asentamiento irregular que está en la vía férrea, se encuentra presente por la inquietud, como se mencionó el señor, 189 adultos y 160 familias, pero vamos a hablar con alguien que está, fue delegado por todos ellos, que es el señor Andrés Rodríguez. Buenas tardes, vecino de Manduví, todas esas inquietudes que ustedes tienen, ¿consideran de que se puede llegar a un fin? Mira, nosotros esperamos sí, que esto llegue a un buen término, porque aparte ya hace 19 años que estamos esperando, basados en muchas promesas, campañas políticas y siempre en los gobiernos. El último contrato que tuvimos con la Intendencia fue el 27 de agosto de 2008 con promesas de realojo en un acuerdo que hicimos de que íbamos a trabajar por la construcción de vivienda. Y hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta. El asentamiento sigue empeorando cada vez más, que ustedes lo vieron ahora allí con la foto que nosotros presentamos. Y esto nos está preocupando porque no hay soluciones. Y entonces esperamos que a través de esto que hicimos ahora tengamos una respuesta inmediata a estos problemas. ¿Consideran positivo que la Junta Departamental los haya recibido, inclusive acá la Casa del Pueblo, la Casa de la Democracia? Es importante que a través de esto surja una solución legal y pronta a la situación caótica de ustedes, ¿verdad? 189 adultos y 160 menores es una situación caótica. No, y aparte lo más grave de todo esto, que ese asentamiento en particular, o sea, yo estoy con una cantidad de asentamientos que estoy organizando por estos temas, pero este asentamiento en particular tiene el problema más grande, que la desocupación. La mayoría trabajan en el basurero, lo cual hoy le hizo un vertedero, y la situación es bastante crítica, pero crítica mismo, de verdad. Entonces esperamos que a través de esto que hicimos hoy haya una solución rápida a esto, o sea, que vayan a vernos, que nos visiten, pero que no vayan a vernos como han hecho antes, de ir a vernos, escribirlo en un papel y dejarlo en un papel, sino que las cosas salgan de verdad, porque nosotros tenemos la voluntad de querer salir adelante. Ustedes, la mayoría de ustedes, trabajan en el vertedero municipal, recogiendo todo, reciclando cosas y todo eso. Sí, la mayoría de la gente que vive en el asentamiento vive de eso, porque la verdad es que lamentablemente no hay trabajo. Algunos tenemos, por ejemplo, yo trabajo en Uruguay, trabaja, y hay otra gente que trabaja en otra cosa, pero los sueldos son bajísimos. Y bueno, esperamos que a través de todas estas movilizaciones, o sea, el fin nuestro no es complicarle la vida a nadie, sino que se reconozcan los derechos que por la Constitución de la República nosotros tenemos, y que la verdad es que traten de cumplir con nosotros. Porque, o sea, cuando este asentamiento empezó, éramos 6 familias, hoy somos 40. Era más fácil resolver el problema de 6 familias y no de 40. Entonces, fíjate que es una situación bastante crítica. Es más, hay criaturas internadas con diarrea, vómito, y eso es una cosa que está pasando siempre. Señor Andrés Rodríguez, Radio Cristal se pone totalmente a disposición de todos los vecinos de ese asentamiento. Estamos a las órdenes, cualquier inquietud, Radio Cristal. Estamos a las órdenes, si es necesario algún día ir al barrio, transmitir las inquietudes directamente al barrio. Me estoy tomando el atrevimiento, pero como hemos consultado con el director, estamos a las órdenes, somos una radio al servicio de la comunidad, así que cualquier cosa, Radio Cristal está a sus órdenes. Muchas gracias por eso. Muchas gracias a usted, y bueno, esperemos que las cosas salgan adelante. Gracias, Cristal FM, vamos a sala nuevamente. Esperando que este ánimo parlamentario y legislativo continúe, creo que ya es momento de comenzar a tratar el tema presupuestal municipal. Estamos a fines de octubre y nos queda tiempo aún para poder plantearle a la Intendencia Municipal algunas preocupaciones y propuestas en la elaboración de un nuevo presupuesto quinquenal. Debemos partir por recordar los errores anteriores para no volver a cometerlos. El presupuesto desde su propia raíz etimológica proviene de presuponer, de supuesto o suposición, o sea, de prever los ingresos y egresos de un ejercicio quinquenal. Se prevé según información tenida previamente, como los ingresos a nivel nacional, y un estimativo de los ingresos departamentales. Pero también se conforma por los egresos que la Intendencia hará en estos 5 años. Es responsabilidad del Intendente lo que allí aparezca, tanto los costos de funcionamiento como las inversiones. Y es importante resaltar que el equipo que dirige la Intendencia hoy es casi el mismo de los últimos años, por lo cual la información debería ser más fluida y las sorpresas menos frecuentes. Por lo cual, decir que no sabían con qué se iban a encontrar en la caja esta vez no corre, aunque la vez anterior tampoco corría, pero se hizo. El Ejecutivo Municipal, cuando diseñó el presupuesto, sabe cuándo se interrumpirá la transmisión de sala, porque estamos con el señor director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Municipal, Gustavo Guedes, al que le decimos buenas noches, un placer dialogar con usted. Bárbaro encontrarlo. Bueno, estuvimos con el doctor Eber Díaz porque habíamos escuchado severas acusaciones por parte de UNOC. Hablamos con todas las bancadas y justo lo encontramos al doctor Eber Díaz porque queríamos tener completo. Pero al verlo usted acá, estar presente también acá, queríamos escuchar su voz a la ciudadanía como director general del sector que está problemático. Sí, para nosotros es un gusto estar nuevamente en esta casa. Ya por varias razones ya hemos estado en distintas reuniones participando activamente en el legislativo, y en el día de hoy nos enteramos de esta situación, y nosotros lo primero que hicimos fue llamar a la Junta Departamental y pedir en carácter urgente para una reunión con la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta. Reuniones estas que ya son prácticamente costumbre, porque venimos casi semanalmente, estamos participando en conjunto para realizar un trabajo en conjunto entre legislativo y ejecutivo, y en ese sentido tratar de aclarar lo más posible esta situación que ya es pública y notoria, y nosotros trajimos nos basamos nada más y nada menos que de acuerdo a los informes jurídicos que obra nuestro poder, que están estampados en el expediente que trata esta situación, y de acuerdo a eso nos ajustamos a rajatabla. Ni más ni menos, hicimos lo que nos asesoran jurídicamente y damos por descontado que estamos dentro de lo que es la Constitución, la Ordenanza General de Tránsito y Transporte y por supuesto de las normas concordantes. Por eso, como lo dije hoy en la reunión, acá estaban presentes no solo los integrantes de la Comisión de Tránsito y Transporte, sino que también la delegación desde la capital del país, integrantes del sindicato del tema del transporte, y en su momento manifestaron que se querían retirar de sala para dejarnos en libertad para poder hablar de la situación. Y yo inmediatamente les dije, mire, lo que les voy a decir acá, les voy a decir a la Comisión de Tránsito y Transporte el próximo lunes, les puedo decir a ustedes en este ámbito y lo puedo decir en la esquina para cualquier otro vecino. ¿Por qué? Porque acá está todo muy transparente, muy cristalino, y está todo en el expediente. El que lo desea mirar es solo hojearlo y poder visualizarlo. Entonces estamos sumamente tranquilos en el accionar, más allá de que puedan o no compartir los seres humanos. Por eso somos seres humanos, no tenemos por qué decir amén a todo y sí tener nuestra posición y discrepancia. Lo que sí yo dejé claro, que desde el punto de vista jurídico, si existen discrepancias y diferencias, se tiene que ver eso en el documento, en el ámbito que corresponda. Nosotros simplemente lo que hacemos es ajustamos a rajatabla lo que nos informan jurídicamente. Señor director general de Tránsito y Transporte, Gustavo Guedes, un placer dialogar con usted. Y donde tantos años dialogamos acá dentro de la Junta Departamental, gracias por haber salido a esa importante reunión donde estaba usted, porque era importante también escuchar su palabra. Si bien ya reitero, buscamos la palabra de doctor Eber Díaz porque queríamos escuchar todas las versiones. Gracias, director, un placer haber dialogado con usted, un placer. Muchas gracias a ustedes, y para nosotros siempre es un gusto estar en contacto con tan prestigioso programa y con ustedes que en el día a día aportan todo lo suyo para que nosotros que estamos en el Ejecutivo o en el Legislativo, según el momento, podamos a través del programa ustedes llegar no solo al Departamento Rivera, sino que masivamente a todo el mundo. Gracias, director, un placer. Nos vamos a la sala. Comentario, valga la redundancia, que había hecho un compañero edil sobre las premiaciones del Marco de Oro. Aparentemente a alguien no le gustó y me contesta de que qué hubiera pasado si yo, en vez de hacer toda esa exposición, alguien hubiera averiguado los antecedentes por rapiña que tenía el señor Sergio Bertis. Primera cosa, pienso que no ese es el tema, meterse en lo personal. Segundo tema, si bien es cierto he tenido algún problema con la justicia, tengo toda mi deuda paga y causa cerrada, pero debo decirle que me asesoré con un profesional y debo decirle que no tengo ningún antecedente por rapiña. O sea que quien acusó erró el bizcochazo. Tengo antecedentes, sí, pero ninguno por rapiña. Tal vez si hubiera tenido antecedentes por rapiña o hubiera matado a alguien, capaz que hubiera llegado a ser ministro o tal vez hasta presidente. Pero ese artículo decía que lo firmaba el compañero edil Leivas, que está presente en sala. Y yo quiero hablar esto porque Leivas me demostró su hombría de bien, me demostró su don de gentes, y me llamó en esta corporación y me pidió disculpas diciéndome, mirá que yo con eso no tengo nada que ver, yo solamente me pusieron mi nombre ahí, pero quien lo dijo todo eso en el diario fue mi titular. Eso lo dijo el señor Leivas, por eso debo reconocer su hombría de bien y su don de gente en haber pedido disculpas personalmente. Pero como salió en un medio, en lo cual le leyeron miles de personas, la disculpa personal, con todo el respeto que él me merece y reconociendo su don de gente, a mí no me alcanza. Entonces, aprovechando que el señor Edil Leivas está en sala, le voy a pedir que no solamente se rectifique en el mismo medio donde salió el comentario, sino que también que lo haga en sala y que pase a todos los medios de prensa, porque es bueno que la población sepa el don de gente del compañero edil, señor Leivas, que está presente en sala. Por eso, estos minutos que me restan les quiero ceder a él para que haga los descargos del caso. Tiene la palabra Edil Leivas. Así como yo le manifesté, señor Edil, como soy persona de palabra y soy persona también de un gran temple, y espero, señor Edil, y confiamos plenamente en las conversaciones que tenemos internamente, yo en este momento, usted ha manifestado, yo hablé, lo llamé de forma personal y le dije, por lo tanto digo, yo creo que está más que dicho. Tiene la palabra Edil Bertis. Es verdad, pero el periódico lo leyeron miles de personas. Yo me asesoré con un profesional y al yo no tener antecedentes por esa causa que dice acá, bien cabe una acción penal o judicial o civil. Entonces, lamento mucho que el señor Edil no lo haga público. Yo lo estoy haciendo público porque ya es una cosa que viene de la legislatura anterior, que se preocupe más por mi pasado que por los temas de la población de la ciudadanía de Rivera. Aparentemente soy una piedrita que molesta un poco en el zapato y parece que se preocupa más por el pasado que por los temas que realmente debemos tratar acá. Pero bueno, el edil es verdad, me lo digo, yo le estoy reconociendo su hombría de bien en pedirme disculpas, pero bueno, a mí no me alcanza por un tema de que yo fui escrachado en todos los periódicos. Lo leyeron miles de personas. La disculpa se las acepté y lo estoy reconociendo. Pero pido que se rectifique en el mismo diario que lo hizo, y aparte decir que él no fue como me dijo a mí, que fue su titular, que lamentablemente hoy no está en sala. Lo único que pido es disculpa ante el cuerpo, nada más, pero fue una cuestión de fueros. Gracias, Presidenta, y quiero que esto que está pasando acá pase a todos los medios de prensa en forma real, por mail. O sea que le doy la otra oportunidad para Leivas. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra el edil Leivas. Sí, yo creo que no es un debate, es media hora previa, pero sí, yo tengo que ratificarme, me ratificaré, como lo dice el compañero Bertis, pero yo soy persona de palabra, soy persona de también de llegar y decir las cosas de frente como son. Me ratifico, le pido disculpas. Tiene la palabra para la media hora previa Edil Henry López. Gracias, presidente. Presidente, el tema que voy a tratar hoy es un tema que diariamente lo escuchamos, los medios de prensa lo toman y prácticamente todos los días se hacen referencia a él, y es específicamente el tema del tránsito y la problemática del tránsito en el departamento de Rivera. En ese sentido, escuchamos en más de una oportunidad cuáles son las razones de la cantidad de accidentes y la cantidad de damnificados y con lesiones que tienen por problemas del tránsito en el departamento de Rivera y fundamentalmente en la ciudad de Rivera. Y son muchas las cuestiones que tienen origen y que llevan a que la problemática del tránsito en Rivera sea tal. Se habla de concientización en el tránsito, se habla de señalización, se habla de contralor, en fin, son varios los factores que de alguna forma hacen referencia a todos los problemas de accidente. Pero yo creo que no son solamente esos los problemas y los factores que hacen a toda esta problemática. Y creo que nosotros, como integrantes de la Junta Departamental, señora Presidente, tenemos parte de responsabilidad en el tema. Tratamos siempre de ver de que falta concientización, que falta señalización, que falta esto, falta lo otro, que el parque automotriz ha crecido enormemente, pero también creo que debemos hacer un estudio pertinente de lo que a nosotros como integrante de la Junta Departamental nos compete. En ese sentido tenemos una ordenanza de tránsito, señor Presidente, señora Presidente, que data del año 1987, o sea, tiene 23 años, y en el cual se le han introducido algunas modificaciones, pero no por eso se ha hecho un estudio pormenorizado y detallado. Y vaya si en 23 años ha modificado y ha aumentado el problema del tránsito en el departamento de Rivera. Entonces tenemos una ordenanza que no se adecua a la realidad del departamento. Y tiene cosas interesantísimas esa ordenanza. Tiene cosas, por ejemplo, de que se exige para la libreta de conducir 18 años de edad. Los 18 años de edad, y hay abogados aquí en sala, no es una edad que se tiró al azar. Con 18 de años, o los menores de 18 años, son inimputables. No tienen capacidad civil para contratar en algunos aspectos. Entonces esa edad de 18 años implica que la persona tiene un estado de madurez física e intelectual que lo lleva a tener la posibilidad de tener una libreta de circulación. No obstante eso, esta misma ordenanza que prevé una edad mínima de 18 años, prevé que los menores que están entre 16 y 18 años puedan obtener lo que llaman el permiso de circulación. Algo que nos parece una aberración, porque si no tiene la capacidad legal para tener una libreta, tampoco debería tener la capacidad para tener un permiso de circulación. Ese menor que está entre 16 y 18 años tiene la capacidad para tener un permiso de circulación categoría A. ¿Qué es lo que habilita la categoría A? Minibuses de hasta 9 pasajeros, autos, camionetas y camiones de hasta con carga de hasta 4.000 kilogramos. No obstante eso, la misma ordenanza habilita a menores de 14 y 16 años a circular en ciclomotores. 14 años, hace 2 años o 3 que terminaron la escuela, están en segundo o tercer año de liceo y ya no damos libreta, pero damos permiso. Es como la habilitación para vender bebidas alcohólicas. No habilitamos la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, pero si viene con el padre y tiene 16, le damos un permiso para la venta. En ese sentido, señor presidente, creo que la ordenanza de tránsito merece una adecuación a la realidad y merece ser estudiado este tipo de cosas que no estamos para nada de acuerdo, y entendemos que la responsabilidad debe ser compartida en varios aspectos. Porque si bien para obtener ese permiso basta con el menor ir con el padre para ir cumplir con ciertos requisitos. Terminó su tiempo, señor. Redondeo y termino, señora presidenta. Basta con el padre ir con el menor y y cumplir ciertos requisitos para obtener esos permisos. La intendencia está habilitando a menores a manejar. Entonces, señor presidente, yo voy a pedir que mis palabras pasen a la Comisión de Tránsito y Transportes y a la Intendencia Municipal y específicamente a la Dirección de Tránsito de la Intendencia para que estudie la ordenanza de tránsito del departamento de Rivera y en ese estudio de si del mismo resulta o no una modificación al mismo. Muchas gracias. Tiene la palabra el edil. Rodríguez. Presidenta, solo quería, dada la reconocer la falta de experiencia, dado que esto es una herramienta nueva, y desconocemos algunas cosas se nos escapan de la mano por la falta de experiencia. En la media hora pasada yo había solicitado la presencia de que bajara a sala el director de obras y me he informado que lamentablemente eso no es posible. Ahora sí me gustaría que ese mismo informe que di la media hora pasada pasara a la Comisión de Salubridad e Higiene, el tema de que había tocado referente al informe del polvillo de los cerros de Acerrín que hay en la arenera, que pasara a la Comisión de Salubridad e Higiene. Y en el tema de la problemática del asfaltado de la calle Sierra Alta, que pase a la Comisión de Obras y Vialidad, y en lo posible recomendar que la Comisión de Obras de Vialidad y Vialidad solicite una invitación para el director de obras y en la cual con gusto yo estaría presente como oyente para poder realmente estar informado y trasladar esa información que es tan necesaria para los vecinos de Manduí y en todos los lugares que se hizo esa clase de obra de asfaltado. Muchísimas gracias. Será como usted solicita, señor Edil. Segundo punto, la mesa de la Junta Departamental informa con relación a los muebles en desuso que había en un informe. Buenas noches. Vamos a dar un informe de la mesa. Rivera, octubre 26 de 2010. Visto informe de la mesa de fecha 9-12-09 del anterior periodo legislativo, solicitando el apoyo del cuerpo para proceder a darle destino a los elementos de trabajo en desuso propiedad de esta corporación, resultando que por resolución de la misma fecha, acta 230, la Junta autorizó lo solicitado. Considerando que debido a distintos motivos no se procedió a tiempo a lo autorizado, considerando que es intención de la actual administración continuar con la renovación de muebles, equipos informáticos, etcétera, para lo cual deberá darse el destino que se autorizó, teniendo en cuenta las prioridades que se establecen en el informe jurídico del doctor Hugo Lavecchia, de Fojas 3 vuelto y 4 de autos, atento a lo expuesto, la mesa de la Junta Departamental resuelve, primero, solicita al cuerpo la ratificación de la resolución de fecha 9-11-2010, segundo, en caso afirmativo, vuelva a la mesa a sus efectos. Firma la mesa. Esta consideración del cuerpo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. 9-11-2009. Tiene la palabra de Edil Alejandra Méndez. Resolución. Si es posible. Informe de la mesa de la Junta Departamental 9-12-09, destino de muebles en desuso. La Junta Departamental, el próximo pasado 25 de noviembre, en sesión ordinaria acta número 228, aprobó por unanimidad la aplicación del proceso y procedimiento referente al destino de las herramientas de trabajo en desuso de esta corporación. En virtud de ello, el pasado lunes 7 de los corrientes, la mesa conjuntamente con los coordinadores y vicepresidentes evaluaron las solicitudes de organismos ajenos a esta corporación y lo que está destinado en este sentido, procediéndose a distribuir las herramientas de trabajo de acuerdo a lo solicitado y lo que está disponible para tal fin. La mesa de la Junta Departamental, atento a lo sugerido por los coordinadores y vicepresidentes, solicita el apoyo del cuerpo para A. proceder a destinar directamente en aquellos casos que las solicitudes se ajusten a lo que está disponible. B. ante aquellas situaciones que existan más de una solicitud para una sola herramienta, proceder a realizar un sorteo buscando el criterio más justo e imparcial. C. considerando que existen herramientas de trabajo en el que su reaprovechamiento no es posible, derivarlos directamente al vertedero municipal. Firman presidente José Luis Diera, secretario general Gustavo Guedes. La señora presidenta, consulta al señor secretario general y a su secretario. La resolución del cuerpo de Rivera 9 de diciembre de 2009, sesión ordinaria, acta número 230, dice: la Junta Departamental resuelve, primero, aprobar el informe de la mesa de la Junta Departamental que antecede con relación al destino de muebles de en desuso. Segundo, vuelva a la mesa sus efectos. Firman José Luis Viera, presidente, Gustavo Guedes, secretario general. Quizás para aclararle un poquito más, porque en ese momento también hubo el informe jurídico donde puede aclarar un poquito más ese detalle. El informe del doctor Rabequia donde... La mesa departamental... ¿Es todo este? Dice, señor presidente y secretario general de la Junta Departamental, presente, de mi consideración, de acuerdo a lo planteado por la mesa del memorándum 008-2009 del 2 de julio de 2009, paso a exponer lo siguiente. Primero, el artículo 71 del TOCAF, cuya fuente es el artículo 529 de la ley número 15.903 del 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la ley número 16.170 del 28 de diciembre de 1990, establece que, artículo 71, los bienes muebles deberán destinarse al uso o consumo para el que fueron adquiridos. Toda transferencia posterior deberá formalizarse mediante el acto administrativo que corresponda, siendo requisito indispensable que la dependencia a la cual se transfiera cuenta con crédito presupuestal disponible para ser afectado por el valor de los bienes que reciba. Podrán transferirse sin cargo entre dependencias u organismos del Estado o donarse a entidades de bien público los bienes muebles que por acción del tiempo u otros eventos quedaren y fueren declarados fuera de uso. Otras donaciones a dependencias u organismos del Estado o a entidades de bien público podrán efectuarse con el límite de la contratación directa. En todos los demás casos deberá procederse a su transferencia con cargo según lo dispuesto en el inciso primero a su venta. La declaración que fuere de uso y el valor estimado deberán ser objeto de pronunciamiento por parte de organismos u oficinas competentes. Los organismos públicos no podrán mantener en inventarios bienes muebles sin destino administrativo útil, procediéndose a su transferencia, venta o donación según corresponda. Segundo, como puede verse, es admitido a los organismos públicos la donación de aquellos bienes que fueran declarados fuera de uso a instituciones de bien público o la transferencia entre organismos públicos. Teniendo esto presente, entiendo que lo que puede hacer la Junta para dar un destino útil a esos bienes muebles que han quedado fuera de uso en virtud de la reestructura y modernización de sus instalaciones es lo siguiente. Primero, realizar un inventario completo y detallado de los bienes en desuso. Segundo, ese inventario debería ser firmado por Secretaría General con la expresa declaración de que los mismos se encuentran efectivamente en desuso y la causa de ello. Presentación al plenario y aprobación de la Junta Departamental de la declaración de fuera de uso de dichos bienes. Cuarto, comenzar por el primer camino que posibilita el artículo, esto es, la transferencia a favor de otros organismos públicos. Quinto, si así se decidiera resolución sobre a quién se hará la transferencia. En ese sentido, parece razonable sugerir que en primer lugar se consulte a la Intendencia Municipal de Rivera para saber si existe alguna de sus dependencias que pueda requerir... ...alguno de los bienes declarados fuera de uso por la Junta. Sexto, si la Intendencia Municipal de Rivera no quisiera todo o parte de esos bienes, se podría consultar al Ministerio de Salud Pública o a la ANEP respecto a si desean recibirlo. Séptimo, si aún así quedaran bienes sin destino, se podría utilizar la otra alternativa que ofrece el artículo, donación a entidades de bien público previamente definidas por la Junta Departamental. Octavo, recibida la respuesta afirmativa de cualquiera de las posibles destinatarios, proceder a la entrega material de los bienes aceptados bajo recibo. Noveno, dar de baja del inventario esos bienes y comunicar todo lo actuado al Tribunal de Cuentas. Sin más que agregar por el momento y siempre a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación, les saludo atentamente el doctor Hugo Lavecchia, asesor jurídico. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental por una duda, de Rivera. En cuanto a la aplicación de esto, como no está establecido específicamente, pero entiendo yo que al donar equipos o mobiliario, por más que esté en desuso, de alguna forma afectan artículos o bienes que fueron adquiridos mediante el presupuesto de la Junta. Entonces, mi pregunta es si las donaciones no requieren una mayoría especial de la Junta para realizarse. Del TOCAF y del informe no se desprende nada, pero podemos pedir el asesor jurídico que nos dé más informaciones. Además, quería decirles que hay una solicitud de la directora de comisiones vecinales, de Bettina Carballo, donde pide lo que está en desuso, y como por el informe es lo que primero debemos en la primera solicitud que podemos en la intendencia tiene prioridad, estaríamos viendo con la directora lo que solicita. Me pidió la palabra el edil. Únicamente para ver si se tiene acceso al inventario de los bienes ofrecidos en donación. Lo vamos a presentar en el momento en que hay una lista, pero faltaría. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Tiene la palabra edil Bertis. Gracias, Presidenta. Voy a proponer de la mesa, se entiende, la coordinación, los coordinadores de los tres partidos que tengan una reunión con los asesores jurídicos para que sobre el tema, como planteaba Montejo, a ver si se precisan mayores especiales o no, porque de lo que se desprende del informe del TOCAF nada dice de las mayorías. Entonces, para estar tranquilo al respecto, que se realice, se celebre una reunión entre la mesa, coordinación y los asesores jurídicos para elaborar ese tema. Lo hago como moción, señora Presidenta. Tiene Edil López Areza la palabra. ¿Cuál fue su moción, perdón? Perdón, ¿cuál fue su moción? Que se celebre una reunión entre la mesa, o sea, la coordinación, con los asesores jurídicos, para ver realmente si es que se precisan mayorías especiales o no, porque del informe del TOCAF nada dice de las mayorías. Entonces, para estar tranquilos y dar ese tema por laudado, también le hago un agregado, que se haga un reparto para cada día sobre el listado de los bienes en desuso. Gracias, Presidenta, esa es mi moción. Edil López pide por la moción de orden del edil. Entonces tengo más gente anotada. Votamos la moción del edil. Si hablamos todos juntos no nos entendemos. Tiene la palabra Edelín López Arezzo. Presidenta. Este tema se viene manejando desde la legislatura pasada, señora presidenta, y hubo intentas reuniones en las cuales se estudió el problema de la Junta, si donar o no donar. Entendemos que la Junta no puede donar, y se había sugerido en aquella oportunidad que se aplicara la reglamentación existente y que pasara a la Intendencia. Yo me voy a mantener en esa tesis de que la Junta no puede donar y que lo que esté en desuso pase a la Intendencia como marca la ley municipal. Gracias, señora. Tiene la palabra de Yolanda Machado. Gracias, presidenta. Lo mismo que le dijo el señor Edil era lo que le iba a plantear. Gracias. Edil López tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que el tema está en la palabra donar. Donar implica una enajenación. Si la Junta Departamental, si Bettina, si Carballo solicita que pase la Intendencia, no es un acto de desprendimiento del dominio de la Junta Departamental. Simplemente es un acto administrativo en el cual el gobierno departamental, integrado por la Intendencia Departamental y la Junta Departamental, pueden disponer de los bienes que tienen de uso exclusivamente, ya sea de la Junta o ya sea de la Intendencia, se pueden transferir esos bienes entre ellos. Ahora, el acto donar para un organismo fuera de la Intendencia que no implique eso, ahí sí requeriría una situación especial en la cual la Junta no tiene facultades para donar, no tiene potestades, ni por el reglamento ni por la ley 9515. Entonces, si los bienes en desuso van a pasar a la Intendencia, no es un acto de enajenación, simplemente es una transposición de bienes dentro del mismo gobierno, transferencia de bienes dentro del mismo gobierno. O sea, no se está enajenando a un tercero, simplemente se está distribuyendo esos bienes dentro del gobierno departamental. Gracias. Tiene la palabra el secretario para dar lectura al listado. Los elementos de trabajo en desuso: 3 escritorios, 5 monitores, 4 estufas a gas con tanques, 3 ventiladores de pie, 3 sillas, 8 teclados, 7 torres, 4 impresoras, 2 fotocopiadoras, 1 televisor, 2 máquinas de escribir eléctricas, 4 máquinas de escribir mecánicas, 2 centralitas, 2 escáneres, 1 mueble de cocina con mármol, 1 mueble y mesa de sonorización, 1 amplificador, 2 soportes para 2 tubos luz, 2 soportes para 3 tubos luz, 2 tanques de gas para cocinillas, 2 aires acondicionados, 3 mostradores. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del deliberativo comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Presidenta, hace poco discutimos acá el hecho de que esta Junta Departamental no tiene inventario y solicitamos que de inmediato se procediera a la realización de ese inventario. En ese marco me parece bastante imprudente, además, hacer cualquier transferencia de bienes de la Junta Departamental sin tener previamente, debidamente realizado el inventario de la Junta Departamental. Sin entrar en la cuestión de fondo, solamente voy a plantear que me parece inadecuado cualquier decisión de ese tipo sin que antes se tenga la plena certeza de qué es lo que tenemos y lo que no tenemos en la Junta Departamental. Algo que no debería suceder, pero sucede, y que este plenario ya solicitó y lo hizo pidiendo que se haga de forma inmediata el inventario de los bienes de esta Junta Departamental. Señor Edil, si me permite, inventario hay, lo que no está actualizado, pero un inventario de la Junta Departamental existe. Lo que de repente, lo que se podría hacer, porque estos muebles en desuso están ocupando lugares que los señores deben de saber, los que ocupan la bancada de abajo, que hay muebles por diferentes lugares que pasando esos muebles a la Intendencia, lo que nos va a facilitar ese espacio, que es lo que poco tenemos. Y quizás este mismo informe se puede trasladar al renovar el inventario. Pero estamos en vía de solucionar lo que uno de los funcionarios que también es afectado al inventario está con certificado médico. se está trabajando en eso, pero mantengo lo que dije. Mientras no se actualice el inventario, no es prudente tomar una decisión de estas características. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. A ver, para aclarar un poco. Inventario existe. Eso es lo que está en desuso según el inventario. Sí, señor. ¿De qué estaba hablando, doctora? No te entendí. No está actualizado. Pero inventario existe. No tenemos una obra del 2010, pero un inventario existe. Está bien. Tiene la palabra Sergio Bartis. Gracias, presidenta. Yo pienso que la voluntad de esta corporación no es regalar, donar, es justamente tener espacio cómodo para trabajar. Y si nosotros sabemos que hay un inventario que tal vez no esté actualizado, pero si desde esta banca, no hace más de 10 minutos, pedí que hubiera una reunión entre coordinación, la mesa y los asesores jurídicos, ellos se van a encargar, me imagino, de hacer todo transparente como debe de ser, los asesores jurídicos con la coordinación. Ahora, si nosotros desde acá entramos en la chiquita, no, pero mirá que esto no está escrito, no, porque mirá que esto no está. Yo pienso que nosotros lo que queremos es comodidad para trabajar, porque bastante amontonados estamos. Y tenemos que buscar la manera más transparente posible de poder hacer la transferencia de esos bienes, no donar, por supuesto, pero lo que se manejó acá sobre el tema de la intendencia, bien es posible. Entonces pienso que no podemos entrar en menudeces, porque si no, como siempre digo, nos agarra a las 5 de la mañana y vamos a estar a ver si hay inventario o si no hay inventario. El inventario existe, no está actualizado, y desde ya invito a todos los compañeros ediles que quieran participar de la reunión con los asesores jurídicos para que estén in situ en el lugar de hacer el inventario. Gracias, presidente. Porque quizás no le contesté toda la pregunta, hay un inventario, tengo un inventario ya en presidencia del 2005 y del 2006. De ahí en adelante no se ha renovado el inventario, pero hasta el 2006 tengo. Perdón, presidenta. Tiene la palabra de Edil López. Quería justamente clarificar ese punto. Pero concuerdo con lo que dice el compañero Bertis, que pase a la comisión y con el asesoramiento letrado, más transparencia que eso no creo que va a pasar. Entonces concuerdo con la moción de él y pasaremos a votarla. Tiene la palabra Edil Montijo. Señora presidenta, señores ediles, con algunas de las expresiones que fueron hechas aquí en sala, la duda que yo tenía fue aclarada, porque si la Junta Departamental no está habilitada legalmente para hacer donaciones, entonces desaparece mi preocupación. Lo que sí podemos es transferirlo al gobierno departamental, como fue dicho acá, en este caso a la Intendencia. Si median solicitudes de comisiones vecinales, supongo que por eso lo ha solicitado la Oficina de Relacionamiento con la Comunidad, por un lado. Si por otro lado hay un inventario y supongo yo que los bienes que están en desuso lo están porque ya están tal vez con mucho tiempo de uso, seguramente están inventariados. Entonces me hago eco y comparto las expresiones del edil Fontoura, pero si esos bienes están inventariados, entonces creo que no existe ningún obstáculo para que la Junta no pueda proceder al respecto. Por lo tanto, yo lo que pienso en este momento es que lo más práctico es que este tema lo resuelvan atendiendo a esas premisas la mesa en conjunto con la Comisión de Asuntos Internos y Administrativos, en todo caso, en la cual hay representación de todos los partidos. Entonces pasamos a votar la moción de Edil Bertis, que un poco lo que todos queremos. Por la afirmativa, Afirmativo, 26 votos en 27. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Informe número 25-2010, Rivera, 19 de octubre de 2010. Visto expediente número 161.893, Sandra María Vaz Jordi solicita aprobación de fraccionamiento del padrón número 6.106, manzana número 667. Considerando que esta comisión comparte lo informado por el doctor Hugo Lavecchio en dictamen número 099/10, en el entendido de que la anuencia de la Intendencia Departamental obedeció de una inadvertencia del Ejecutivo, dado que el incumplimiento que se esgrime como fundamento de la misma no es tal. Atento a ello, vuestra Comisión de Legislación, por unanimidad, 7 votos, aconseja devolver estos sobrados a la Intendencia Departamental, ya que no corresponde otorgar anuencia por vía de excepción alguna, ya que el interesado cumple a cabalidad con lo establecido en la Ordenanza 3-2007 en lo que tiene que ver con las exigencias de agua potable para los fraccionamientos propuestos a Fojas 3 Auto. Firman Edil Elizabeth Rodríguez, Edil Doctora Lila Zabaleta, Secretaria. Por la afirmativa. Afirmativo, mayoría, 21 votos en 22. Seguimos con la Comisión de Legislación, informe número 26-2010, Rivera, 19 de octubre de 2010. Visto expediente número 159.746, Juan José Huere solicita exoneración de patente de rodado de matrícula FDI 1014, amparado a la ley 13.102, resultando que la vía de excepción se debe a que lo solicitado no está contemplado por el artículo 46 de la Ordenanza General de Tránsito. Considerando que esta comisión junto a asesoría jurídica elaboró un anteproyecto de ordenanza denominado Vehículos para Discapacitados, condiciones para la exoneración del tributo patente de rodados como forma de suplir este vacío legal y contemplar a las personas discapacitadas, el cual fue derivado a la Intendencia Departamental de Rivera para su estudio y consideración, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 133, inciso segundo, y 222 de la Constitución, las exoneraciones tributarias requieren la iniciativa del Ejecutivo Departamental. Considerando, segundo, que en estas actuaciones tratan justamente de la exoneración que está contemplada en este anteproyecto, el cual aún este legislativo no ha tenido respuesta del mismo por parte de la Intendencia Departamental. Vuestra Comisión de Legislación, por unanimidad, 17 votos, aconseja devolver estos sobrados a la Intendencia Departamental, esperando a que la misma remita el anteproyecto de ordenanza antes mencionado. Firman Edil Elizabeth Rodríguez, Presidente, Edil Doctora Lila Zabaleta, Secretaria. Por la afirmativa. Afirmativo, mayoría, 24, unanimidad, 25 votos. Informe número 27-2010, Rivera, 19 de octubre de 2010. Visto expediente número 161.809. Ademundo Rodríguez solicita exoneración de patente de rodados del vehículo matrícula FDI 1000, amparado a la ley 13.102, resultando que la vía de excepción se debe a que lo solicitado no está contemplado por el artículo 46 de la Ordenanza General de Tránsito. Considerando que esta comisión junto a asesoría jurídica elaboró un anteproyecto de ordenanza denominado Vehículos para Discapacitados, condiciones para la exoneración del tributo patente de rodados como forma de suplir este vacío legal y contemplar a las personas discapacitadas, el cual fue derivado a la Intendencia Departamental de Rivera para su estudio y consideración, pues de acuerdo a lo establecido en los artículos 133, inciso segundo, y 222 de la Constitución, las exoneraciones tributarias requieren de iniciativa del Ejecutivo Departamental. Considerando, segundo, que en estas ocasiones tratan justamente de la exoneración que está contemplada en este anteproyecto, el cual aún este legislativo no ha tenido respuesta del mismo por parte de la Intendencia Departamental. Atento a ello, vuestra Comisión de Legislación, por unanimidad, 7 votos, aconseja devolver estos sobrados a la Intendencia Departamental, esperando a que la misma remita el anteproyecto de ordenanza antes mencionado. Firman Presidente Edil Elizabeth Rodríguez, Secretaria Edil Doctora Lila Zabaleta. Por la afirmativa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del deliberativo comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Número 162.103, Intendencia Departamental. Ministerio de Turismo, Hotel Casino solicita reforma y ampliación de construcción con sanitaria en el padrón número 5.534, Manzano 65, sito en calle Uruguay, esquina 33 Oriental. Considerando que esta comisión comparte lo informado por el doctor Hugo Lavecchia en dictamen número 9710, en el entendido que la Intendencia Departamental continúa obviando el analizar este tipo de trámites, la existencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Microrregión de Rivera, Plan Director, Ordenanza número 20-2010, rigiéndose por la Ordenanza número 153 del 20-477, la cual debe entenderse derogada, atento a lo establecido en el artículo 19, inciso final del Plan Director. Atento a ello, vuestra Comisión de Legislación, por unanimidad, 7 votos, aconseja devolver estos obrados a la Intendencia Departamental, planteando que en tanto y en cuanto se ajuste lo peticionado a lo dispuesto en el Plan Director, no corresponde se manifieste por parte de este Legislativo sobre este caso particular. Firma Presidente Edil Elizabeth Rodríguez, Secretaria Edil Doctora Lila Zabaleta. Por la firma tiene la palabra Edil Montejo. De todas maneras, señor presidente, como no sabemos exactamente en cuál es la problemática técnica aquí de esto, lo que está planteado es un tema legal simplemente, pero considero que puede ser un asunto importante. Yo pediría que una copia del expediente sea enviada a la Comisión de Vialidad y Obras Públicas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del deliberativo comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Se ha enviado a la Comisión de Vialidad y Obras Públicas. ¿Será como se pide, señor Edil? Pasamos a agotar el informe de comisión. Sí, el informe de comisión. Por la afirmativa. Afirmativo. Unanimidad, 29 votos. Informe número 29-2010, Rivera, 19 de octubre de 2010. Visto oficio número 341-2010, Junta Departamental de Salto. Remite adjunto resolución número 46-2010, rechazando en todos sus términos la figura del coordinador departamental. Considerando que esta Junta Departamental ya se expidió sobre este tema, atento a ello, vuestra Comisión de Legislación por unanimidad, 7 votos, aconseja, tomado conocimiento, archívese. Firma Presidente Edil Elizabeth Rodríguez, Secretaria Edil Doctora Lila Zabaleta. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 29 votos. Informe número 30-2010, Rivera, 19 de octubre de 2010, visto oficio número 4338 de la Cámara de Representantes. Remite versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante Edgardo Rodríguez con relación al artículo 87 del proyecto de presupuesto nacional en discusión en la Cámara, donde se habilita a la Presidencia de la República a instalar en los 18 departamentos del interior del país la función del coordinador departamental. Considerando que esta Junta Departamental ya se expidió sobre este tema, atento a ello, vuestra Comisión de Legislación por unanimidad, 7 votos, aconseja, tomado conocimiento, archívese. Firma Presidente Elizabeth Rodríguez, Secretaria Edil Doctora Lila Zabaleta. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 29 votos. Informe número 31-2010, Rivera, 19 de octubre de 2010. Visto oficio número 294-2010 de la Intendencia Departamental de Rivera, remite fotocopia de resolución número 4606-10 en la que se ha dispuesto a autorizar la transferencia del vehículo Remis matrícula FRE 1013 a favor del señor Johnny Ronald Garifo Ferdinand. Considerando que antes de adoptar una resolución sobre estas actuaciones, esta comisión solicitó un parecer jurídico al respecto. Considerando, segundo, que de acuerdo a lo que surge del informe jurídico número 94-2010, elaborado por el doctor Juan de Arteaga, la Intendencia Departamental de Rivera actuó conforme a derecho en cuanto al procedimiento al amparo del artículo 5 de la Ordenanza número 9, Remises, Atento a ello, vuestra comisión de legislación por unanimidad, 7 votos aconseja, tomado conocimiento, archívese. Firman edil Elizabeth Rodríguez, edil doctora Lila Zabaleta. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 29 votos. Informe número 32-2010, Rivera, 19 de octubre de 2010. Visto informe número 11 de la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos con relación a oficio número 275-10 de la Junta Departamental de 33 sobre planteamiento del ex edil Carlos Taboas relativo a proyectos de ley que se encuentra a estudio en el Parlamento Nacional para que se les pague intereses a aquellos trabajadores que cobran sueldos atrasados. Considerando que dicho planteamiento a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Pública se remitió a estudio de esta comisión, considerando segundo que de acuerdo a lo que surge de dichas actuaciones este tema escapa a la competencia de este legislativo, atento a ello, vuestra Comisión de Legislación por unanimidad, 7 votos aconseja, tomado conocimiento, archívese. Firma Presidente Edil Elizabeth Rodríguez, Secretaria Edil doctora Lila Zabaleta. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 28 votos. Informe número 33-2010, Rivera, 19 de octubre de 2010. Visto oficio número 1092 de este legislativo, referente a planteamiento efectuado por el señor Edil Néstor López Arezzo, con respecto al mal estado de los coches de transporte que hacen los recorridos urbanos de nuestra ciudad, solicitando se revea la ordenanza sobre las inspecciones y que ésta las realice el SUCTA. Resultando que se desprende del planteamiento efectuado por el señor Edil, que su inquietud fue remitida a la Intendencia Departamental de Rivera y a la Comisión de Tránsito y Transporte. Considerando que esta comisión entiende que sería conveniente, junto a la Comisión de Tránsito y Transportes, invitar al señor Director General de Tránsito y Transportes, junto al encargado de transportes, para una reunión con esta comisión, fecha a coordinar a los efectos de evacuar algunas dudas e intercambiar ideas sobre lo planteado por el señor Edil, así como otros temas con relación a la OEGT, atento a ello, vuestra comisión de legislación por unanimidad, 7 votos, aconseja solicitar autorización al plenario para invitar al director general de tránsito y transportes a realizar una reunión o coordinar fecha con las comisiones de legislación y tránsito y transportes integradas. Firman presidente Edil Elizabeth Rodríguez, edil doctora Lila Zabaleta. Tiene la palabra Edil López Arezzo. Gracias, presidenta. En el día de hoy hubo una reunión con la dirección de tránsito en la cual estuvo el director de tránsito en la intendencia y sé que el lunes se van a reunir de nuevo las dos comisiones juntos. Que este tema se pase, que sea tratado el lunes cuando venga el director de tránsito. Tiene la palabra Edil Valentín Leal. La invitación que se escuchó el director de tránsito es precisamente para tratar este tema, con lo cual si la comisión de legislación puede hacerse presente en la reunión de la Comisión de Tránsito que ya está programada y ya está invitado el señor director, se soluciona el tema ese día. Lo que tiene la palabra Edil López Arezzo. Gracias, presidenta. También voy a hacer moción, señora presidenta. El expediente que mostró el director de tránsito hoy no entró en la Junta. Posiblemente entre el lunes. Yo voy a hacer moción, si el cuerpo lo entiende así, que pase directo a la Comisión de Tránsito, que ya se vote cosa, pues si esperamos el miércoles que se apruebe en el plenario y la comisión se va a reunir el lunes, que si el lunes llega el expediente, que pase directo al tema, porque es lo que van a tratar el mismo día, el lunes, ¿no? Hoy el director de tránsito mostró el expediente, pero no entró en la Junta. No, dice que lo iba a mandar. Yo voy a hacer moción de que si pase y el cuerpo lo entiende así, que pase directo a la comisión para que sea tratado el mismo día, el lunes. Tiene la palabra de Valentín Leal. Puesto el señor Edil, el tema es un tema importante, es candente, significa el transporte para un barrio importante, una zona importante de la ciudad, y hay que resolverlo, de manera que el tiempo en ese caso es muy muy significativo, y la idea es que justamente el lunes se puede también abarcar ese tema. El señor director dice que ya está ordenado el pase a la Junta, simplemente no llegó por problemas burocráticos, con lo cual se supone que entre mañana y pasado llegaría. Sería bueno que en ese momento, si la Junta autoriza en la noche de hoy, pase directamente a la comisión. Haremos las gestiones para que mañana esté el expediente en la Junta Departamental y entonces citamos a las dos comisiones para que se reúnan, que haya una comisión la Comisión Integrada, Legislación y Tránsito y Transporte, con... Con el expediente ya. Con el expediente. ¿Votar? Pasamos a votar el informe. Con los agregados que... Con la afirmativa... Afirmativo, unanimidad, 28 votos. Pasamos al informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Informe número 2610, Rivera, octubre 18 de 2010, visto oficio número 1447/10 del Tribunal de Cuentas de la República, relacionado con observaciones realizadas por la contadora delegada de dos gastos en el mes de diciembre de 2009 por incumplimiento del artículo 86 de la Constitución de la República por un importe de 29.059.291 pesos. Considerando que en el mismo no se especifica el tipo de gasto, vuestra Comisión de Hacienda y Presupuesto aconseja solicitar a la Intendencia Municipal informe a qué refiere el gasto antes mencionado. Firma Presidente Ber Freitas, Secretario Enrique Guadalupe. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 27 votos. Informe 2510, Rivera, octubre 18 de 2010, visto oficio número 1328/10 del Tribunal de Cuentas de la República, relacionado con reiteración de gastos, renovación de los contratos de función pública de electricistas que trabajaron en el proyecto de racionalización en las redes de alumbrado público. Vuestra Comisión de Hacienda y Presupuesto aconseja aceptar las observaciones realizadas. Firma Presidente Eber Freitas, Secretario Enrique Guadalupe. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 29 votos. Informe número 2410, Rivera, octubre 18 de 2010, visto oficio número 4/10 del Tribunal de Cuentas de la República, relacionado con reiteraciones de gastos efectuados en el mes de diciembre por el contador delegado del Tribunal en la Junta Departamental. Vuestra Comisión de Hacienda y Presupuesto aconseja aceptar las observaciones realizadas. Firman Presidente Ber Freitas, Secretario Enrique Guadalupe. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 28 votos. Informe 2310, Rivera, octubre 18 de 2010, visto oficio número 1772/09 del Tribunal de Cuentas de la República referente a proyecto de decreto sobre parámetros para el cálculo de patentes de rodados y permisos de circulación para el año 2010. Considerando que el Tribunal de Cuentas no formula observaciones a la modificación de recursos, vuestra Comisión de Hacienda y Presupuesto aconseja, enterado, archívese. Firma Presidente Ber Freitas, Secretario Enrique Guadalupe. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 29 votos. Informe de comisiones y tal FM 107.9. Realmente una sesión en la noche de hoy bastante movilizada, ¿no? Primero esa reunión después la visita de el ayuntamiento de Barrio Manduí, una cantidad de asuntos centrados. Pasamos informe de la Comisión de Turismo, Rivera, octubre 21 de 2010. La Comisión de Turismo solicita el uso del vehículo de la Junta a los efectos de realizar una visita a Paso de Vargas. Firma Presidente Marco Antonio de Rosa, Secretaria Miguela Alves. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 27 votos. Si hay alguien de la comisión, si tienen fecha Tiene la palabra Edil, Antonio Darroz. El viaje quedó programado con la comisión el viernes 5. ¿No está la fecha? No, no. Tiene la palabra el Edil Bertis. Les explico, compañero. Nosotros, como compañero Marco no estaba en la reunión, la última reunión de la Comisión de Turismo, nosotros pusimos viernes 5 como fecha tentativa. Ahí está la secretaria que me puede corroborar. Solamente solicitamos la camioneta porque iríamos en hora de la tarde, son sacar más 15 minutos. Justamente para ver un informe que nos trajo el compañero Chili, de Frente Amplio, en el cual hay un lugar muy lindo ahí que se podría hacer un proyecto y que sea explotado por la División Turismo de la Intendencia. Es solamente para ir en sitio al lugar y verlo, el proyecto que se puede presentar. Pero la fecha tentativa era el viernes 5 en horas de la tarde. Entonces autorizamos y después que la comisión confirme día y hora de... Autorizado. Informes de Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente. Visto oficio número 4102, Cámara de Representantes, remitiendo versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante de Andrés Lima, referidas a la necesidad de que el BPS brinde soluciones habitacionales y asistencias odontológicas a personas discapacitadas. Vuestra Comisión de Salud y Medio Ambiente aconseja apoyar el planteamiento del señor representante nacional, cumplido Archives. Firma Presidente Edil Tania Vargas, Secretaria Edil Mónica González. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 30 votos. Visto, planteamiento del señor Edil Raúl Silva en la media hora previa con respecto a una zona periférica de nuestra ciudad en calle Charrúa y Minuano, la cual se encuentra intransitable prestándose para depósito de desechos de residuos. Vuestra Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente aconseja elevar el planteamiento del señor Edil Raúl Silva a la Intendencia Departamental, a la Dirección de Salubridad e Higiene y Directora Departamental de Salud. Firman Presidente Edil Tania Vargas, Secretaria Edil Mónica González. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 30 votos. Visto planteamiento del señor Edil Luis Alberto López en la media hora previa con donde se refirió a las apreciaciones de usuarios de la salud y moradores de Minas de Corrales durante las reuniones que se llevaron a cabo el martes 19 de octubre por motivo de la presencia de los representantes del Ministerio de Salud Pública y ACE. Vuestra Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente aconseja elevar el planteamiento del señor Edil Luis Alberto López a la dirección de ACE. Firman Presidenta Tania Vargas, Secretaria Edil Mónica González. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 30 votos. Visto planteamiento del señor Edil, doctor Jorge Fajardo, en la media hora previa, donde ratifica la donación que hizo su padre a la comunidad de Santa Isabel, donde emplaza el cementerio solicitando que la Intendencia Departamental formalice la fracción alambrada, así como sugiere que el nombre del doctor Adán René Fajardo sea tenido en cuenta para integrar el nombre del nomenclator de esta zona. Vuestra Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente aconseja elevar el planteamiento del señor Edil, doctor Jorge Fajardo, a la Intendencia Departamental a los efectos de, primero, se nos informe sobre la situación legal de dicho cementerio, segundo, al sector Necrópolis para que informe en qué año se hizo el último sepultamiento. Firma Presidente Edil Tania Vargas, Secretaria Edil Mónica González. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 30 votos. Visto, exposición formulada por el señor Edil Néstor López Arezzo durante el transcurso de la media hora previa, donde formuló su preocupación con relación a la problemática que vive la población de Tranqueras sobre el tema de la plantación de árboles cerca de la ciudad. Vuestra Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente aconseja, primero, solicitar al Destacamento de Bomberos de la Ciudad de Tranqueras copia del proyecto de control de incendios. Segundo, cumplido el trámite, archívese. Firman Edil Tania Vargas, Presidente, Edil Mónica González, Secretaria ad hoc. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 30 votos. Visto nota número 2803 de la Cámara de Representantes, conversión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Felipe Carballo, referidas a la necesidad de contar con un servicio de emergencia aérea para el departamento de Salta y la zona norte de nuestro país. Vuestra Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente aconseja enviar nota al señor representante nacional Felipe Carballo apoyando la iniciativa. Firman presidente Edil Tania Vargas, Edil Mónica González, secretaria. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 30 votos. Informes de la Comisión de la Familia, Mujer, Juventud y Adulto Mayor. Rivera, 19 de octubre de 2010, visto. Oficio número 674-2010 de la Junta Departamental de Paysandú, con relación a planteamiento formulado por el señor Edil Rubens Francolino, relacionado a solicitud en que se paga a todos los jubilados la prima por edad, resultando que en la oportunidad estuvieron presentes los ediles señora Laides Olivera, Mabel Fajardo, Olga Ibáñez, Carla Cuña, Tatiana Támara, Sergio Sander, faltando con aviso el señor presidente doctor al señor Cuña. Considerando que miembros presentes comparten en todos sus términos la iniciativa presentada por Edil Sanducero, pero tienen ciertas dudas con el alcance de la ley 18.095 y las posibilidades de restituir la misma en su totalidad, rigiendo a partir de que el jubilado cumpla 70 años y no a los 80 años como lo establece la norma de referencia. Atento a ello, vuestra Comisión de la Familia, Juventud y Adulto Mayor aconseja, primero, solicitar informe jurídico a los efectos de aclarar las dudas que se describen en el considerando que antecede. Segundo, cumplido, vuelva a la comisión. Firman Edil Alaides Olivera, Edil Carla Cuña. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 30 votos. Planteamiento formulado por, en la media hora previa de fecha 13/10/2010 por el señor Edil Wilson Núñez de Moraes al tema de las drogas. Resultando que en esta comisión comparte en todos sus términos la preocupación presentada por el Edil gestionante, dado que constituye un problema social de gran importancia, siendo, como él bien lo expresa, una adicción difícil de superar y que origina graves conflictos familiares, entre otras situaciones negativas, considerando que más allá de compartir lo que significa ese drama social, es de interés de miembros de esta colaborar con su granito de arena a los efectos de intentar revertir en algo la situación, principalmente en lo que tiene que ver con la recuperación de esos lamentables flagelos de la sociedad, viabilizando la conquista de un espacio físico departamental a tales afines, como así también tratar el tema con equipos multidisciplinarios. Atento a ello, vuestra Comisión de la Familia, Juventud y Adulto Mayor aconseja, primero, solicitar autorización al cuerpo para entrevistarse con miembros del proyecto de escucha en atención al usuario problemático de drogas, a los efectos de darle conocimiento del planteo de referencia e intercambiar ideas respecto a lo que se describe en el considerando que antecede. Segundo, cumplido eso, vuelve a la comisión. Firman Edil Alaides Olivera, Edil Carla Cuña. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 29 votos. Si me permiten, les voy a comentar de que capaz que quizás López Arezzo recuerda que hoy cuando se trató de, me quedé con las ganas de decir, en la Comisión de Medio Ambiente, de Medio Ambiente, el tema de la ambulancia aérea, ¿se acuerda que fuimos a algunas reuniones, a Salto y todo? Le pedí a los compañeros de la Comisión que de repente investigaran o con López Arezzo también, que estuvo en algún viaje de esos, que se había tratado ese tema para ver si de repente se puede reforzar ese tema. López Arezzo, si usted se acuerda, puede... Sí, señor presidente, gracias. Tiene la palabra de López Arezzo. Sí, tuvimos dos reuniones en Salto, en el cual fue invitada la Junta para hacer un planteamiento en conjunto con todo el Sistema Norte, Artigas, Rivera y Tacuarembó. Y entendíamos que era de necesidad lo que en aquel momento Rivera planteó, que bien podía dar la sede a Rivera, ¿no? Pero la iniciativa fue de Salto y yo creo que una ambulancia preparada para trasladar enfermos en forma urgente estaría muy cerca, aunque se me ha contestado en otra consulta que hizo que estando en Durán no abarcaría la misma distancia y la misma agilidad para todo el norte del país, pero habría que apoyar la iniciativa como apoyó la comisión, y yo creo que habría que mandar gente informar de que apoyamos totalmente la iniciativa de la ambulancia aérea para el norte del país. Gracias. Dado que incluso avionetas habían, creo que dos, ¿verdad? Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Nuestra Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Pública, debido al crecimiento del consumo de alcohol que preocupa a nuestra ciudad, a sociedad, sugiere, primero, que la Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental se ponga en contacto con la Jefatura de Rivera para coordinar y realizar controles de espirometría en los conductores. Espirometría sería, ¿no? Debido a la ingesta de alcohol, especialmente los fines de semana. Segundo, se eleve el planteamiento a salubridad e higiene en la Intendencia Departamental o sector de control de las empresas que venden bebidas alcohólicas y cumplen con las normativas existentes. Tercero, se eleve este planteamiento al INAU a efectos de que realice el control de la ingesta de bebidas alcohólicas de menores en la vía pública y de los locales de venta de los mismos. Firman presidente Edil Daniel Coitiño, secretario Edil Pedro Saldivia. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 29 votos. Los compañeros ediles, yo ahora, en los primeros momentos, yo siempre estaba llamando a Edil Wilson Núñez de Moraes, que tuvo un accidente, está quebrado. Yo, No. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. El suplente de Oliveira, siempre para comunicarle, porque capaz que con todo el no habíamos informado. No sé si Oliveira tiene noticias más nuevas de él, porque yo después no lo he llamado. Edil Montejo. Sí, se está recuperando, todavía le quedan algunos días de yeso, pero está bien. Y en la medida que podemos hemos ido cubriendo la ausencia de él en las comisiones. Dele los saludos, la mejora. Aquel Moraes. Y Moraes que siga gozando de buena salud. Sí. Son las chances, ¿no? Entre los compañeros, un clima de armonía, ¿no? No tenía educación de la presidenta, conducía que, bueno. Pasado el momento jocoso, seguimos. Visto planteamiento del señor Edil Amarací Sousa en la media hora previa referente al proyecto de ley presentado por el diputado Germán Cardoso relativo a reducir la edad de menores infractores exclusivamente por delitos graves, 4 delitos, homicidio, rapiña, copamiento y violación. Considerando que esta comisión, después de estudiar y debatir el tema, entiende por unanimidad y apoya los siguientes puntos. Primero, se adhiere al planteamiento del señor Edil Amarací Sousa en cuanto a la rebaja de la imputabilidad para los menores que cometen delitos. Segundo, se tenga en cuenta todos los delitos diferenciando sus penalidades. Vuestra Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Pública aconseja que si es aprobado dicho proyecto, los menores infractores sean derivados a órganos ejecutores que estén fuera de la órbita del INAU y la Dirección Nacional de Cárceles, teniendo en cuenta la franja etaria y la infracción a la ley penal cometida. Firman presidente Edil Daniel Coitiño, secretario Edil Pedro Saldivia. Por la afirmativa. Perdón, pidió la palabra de Edil Micael Rota. Sí, señora presidenta, simplemente para hacer una precisión. En este caso la comisión resolvió por unanimidad estar de acuerdo con la rebaja en la edad de imputabilidad de los menores infractores, pero sabemos perfectamente que es un tema muy discutido actualmente a nivel nacional, donde existen distintas opiniones y seguramente las hay también en este cuerpo. Bueno, simplemente eso, reitero, en este caso nosotros coincidimos, pero es un tema opinable, ¿no? Evidentemente. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 28 votos. Seguimos con la lectura de informes ahora de la Comisión de Vialidad y Obras Públicas. Rivera, 20 de octubre de 2010, visto ficha número 147-2010, reiteración. Planteamiento del señor suplente de Edil Juan Antonio Pereira, relacionado al rápido deterioro de Avenida Italia en Santa Isabel. Vuestra Comisión de Vialidad y Obras Públicas aconseja pase a la Intendencia Departamental. Firma Presidente José Ramón Montejo, Secretario Wilson Núñez de Moraes. Tiene la palabra Edil Montejo. Presidenta, porque coincidentemente mantuvimos el otro día una reunión con el arquitecto Mazzoni, los integrantes de la Comisión de Vialidad y Obras, que dicho sea de paso ya habíamos combinado con él que periódicamente nos vamos a reunir para tratar distintos temas relativos a estos temas. Y se habló el tema justamente de Avenida Italia, le planteamos, lo tiene presente, nos manifestó que es un tema de, no que sea de difícil solución, pero tiene cierta complejidad, porque las zonas, los lugares donde en Avenida Italia se ha roto el pavimento, se debe a problemas de las napas freáticas, de las napas de agua de las inmediaciones. En la parte que está enseguida que se pasa la escuela de tiempo completo, hay una vertiente de agua que pasa debajo de la avenida, entonces se ve que en la época en la cual se hizo ese trabajo allí estaba seco y tal vez no fue previsto adecuadamente la solución de ese problema. Cuando luego vino la humedad normal, empezaron a surgir problemas. Y el otro problema está más adelante, un poco antes de la curva que hace frente a la calle Arturo Núñez, que es la de la Policlínica de Santa Isabel. Un poco antes hay un problema también de agua a ambos lados de la Avenida Italia, donde hay una laguna a la derecha y otra laguna a la izquierda. Nos manifestó el arquitecto Mazzoni que ellos están estudiando para la solución, para dar una evacuación adecuada a esas aguas para que este problema no afecte el basamento de Avenida Italia. Pasamos a votar el informe de comisión. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 28 votos. Visto ficha número 485-2010, con el planteamiento del señor suplente de Edil Juan Antonio Pereira, solicitando la reparación de vereda en la intersección de Manuel Oribe y Luis Alberto de Herrera frente al número 1286. Considerando que dicha vereda se rompió con motivo de realizar algún trabajo de vialidad y hasta la fecha, hace 6 años, no fue aún reparada, vuestra Comisión de Vialidad y Obras Públicas aconseja pase a la Intendencia Departamental. Firma Presidente José Ramón Montejo, Secretario Wilson Núñez de Moraes. Tiene la palabra Edil Antuña. Solicito debido a la hora una prórroga de 1 hora. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad. Por el informe de comisión, por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 28 votos. Visto planteamiento del señor suplente de Edil Lucio Branca, solicitando el arreglo de puente existente en Arroyo Sausal, en la intersección del Camino de la Diligencia. Vuestra Comisión de Vialidad y Obras Públicas aconseja visitar el lugar, por tal motivo solicita la camioneta de la corporación para el próximo miércoles 3 de noviembre a las 15 horas. Firma Presidente José Ramón Montejo, Secretario Wilson Núñez de Moraes. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 28 votos. Pidió la palabra Edil López Arias. Si la comisión así lo entiende, me gustaría que fuera el edil denunciante del hecho acompañando a la comisión. Tiene la palabra Edil Montejo. Justamente, como antecedente de eso, hoy la comisión se trasladó a Lagos del Norte para ver el tema del camino de acceso y de los caminos internos que había sido planteado también en sala, y para ver el camino que va desde el kilómetro 48 de la ruta 27 a puntas de Corrales y puntas de Mangueras, y fuimos acompañados por el edil que había hecho ese planteamiento. Está lindo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Informe de visita al municipio de Tranqueras. Con fecha 15-10-10, como en oportunidad se comunicara a este cuerpo, concurrimos a una entrevista de trabajo donde fuimos recibidos por los señores alcalde y concejales, donde fuimos informados que a la fecha, entre reuniones ordinarias y extraordinarias, contaban con aproximadamente 40, donde se trataban diversos temas referentes a Tranqueras y sus zonas de influencia, destacándose que estaban mayormente abocados a los informes sobre la confección de presupuesto quinquenal para el periodo manejado, posibilidad de proyectos de futuras obras, nombramiento de calles, oficialización de nombres de plazas y lugares públicos, etcétera. También se hizo referencia a la invitación realizada por esta Junta para que ciudadanos de Tranqueras fueran invitados a participar del Marco de Oro 2010, exponiendo la disconformidad en la forma de las nominaciones, tema que fue explicado por los señores ediles, informando cómo era conformado e integrado el jurado de selección del MIS. Quedando de manifiesto el agradecimiento de ambas partes, el interés demostrado por la comisión en representación del cuerpo por el apoyo recibido, quedando las órdenes para próximas reuniones. Firman presidente Edil Larry Martínez, secretario Edil Roberto Correa. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 28 votos. Pasamos al anexo 2, asuntos centrados, propuesto por los señores ediles. Asunto primero. Edil doctor Antonio Aguirre, fecha de entrada 13-10-10, ficha 526-2010, solicita el apoyo del cuerpo para pedir en comisión a la funcionaria de la Cámara de Senadores, Verónica Patricia Cantero, a los efectos de desempeñar funciones en la bancada de la lista 29 como secretaria del citado edil. Tiene la palabra Edil Fontoura. Señora Presidenta, quisiera pedir que el asesor jurídico decidiera sobre si es pertinente desde el punto de vista legal esta solicitud de pase en comisión. Si es así, no tengo ningún inconveniente en acompañar la solicitud del señor Edil. Solicitamos al asesor jurídico en sala. Se solicita la presencia del asesor jurídico en sala. Digamos que en el anexo 2 hay seis asuntos centrados propuestos por los señores ediles. Uno es por el señor, el primero es por el señor edil doctor Antonio Aguirre, el segundo suplente edil Lucio Blanca, el tercero suplente edil Lucio Blanca también, el cuarto suplente edil Juan Carlos Aguirre, el quinto edil Daniel Coitiño, Néstor López Arezzo, doctor Jorge Fajardo, Tania Támara, Roberto Correa y Mabel Fajardo, y el sexto el suplente edil Amarcí Sousa. Esos son los anexos 2, asuntos centrados, propuestas por los señores ediles que vamos a estar, bueno, se va a estar tratando ahora. Pero está en el asunto 1, esto del asesor jurídico, el doctor Hugo Lavecchia, no se encuentra en sala acompañado de los dos asesores jurídicos. Tiene la palabra Edil Fontoura. Señora Presidenta, doctores, la consulta es la siguiente. Hay una solicitud por parte de uno de los ediles de este cuerpo de un pase en comisión dirigido al Senado de la República, y la pregunta es si la solicitud se ajusta a derecho. Buenas noches primero a la señora Cediles. Este planteo me recuerda a otro que se hizo en el periodo pasado al Ministerio de Salud Pública, si mal no recuerdo. En aquel caso al Poder Ejecutivo, en este caso al Poder Legislativo. Pero las conclusiones son las mismas. No hay ninguna norma que ampare, ninguna ley que ampare el pedido. Pero nada a su vez impide que se haga. Lo que sí debe quedar claro es que no hay ninguna obligación del órgano destinatario del pedido de hacer lugar al mismo. Como sí ocurre en ciertos casos en los cuales hay leyes que establecen que ciertos funcionarios pueden pedir en comisión a funcionarios públicos y el organismo receptor está obligado a entregar, digamos, si me permite el término, bueno, no es el más correcto, pero acceder, digamos, al pase en comisión. Me refiero a los legisladores nacionales, el más conocido, Presidencia de la República y algún otro. En este caso no hay ninguna norma que establezca específicamente que un edil puede pedir un funcionario en comisión de una repartición externa del gobierno departamental. Entonces, resumiendo, yo creo que nada impide a que, si la Junta lo entiende conveniente, acceda a la solicitud, pero siempre a la solicitud de pedido, pero siempre teniendo presente que no hay ninguna obligación del órgano destinatario de hacer lugar al mismo. Por cualquier razón de servicio que las puede tener el órgano destinatario, puede decir, no, mire, esta funcionaria X o funcionario es importante, lo necesitamos, y punto. Y ahí no hay más que hacer. Tiene la palabra de Luis Fontoura. Señora Presidenta, yo me voy a concentrar en los aspectos de esta casa, o sea, luego estará lo que decida el Senado de la República. Usted me acaba de decir que no hay ninguna ley que ampare. Yo me voy a sentir más tranquilo si usted me contesta exactamente lo que yo pregunté, si este pedido se ajusta a derecho. Si se ajusta a derecho, si esta solicitud se ajusta a derecho, no tengo inconveniente, reitero, en acompañarlo. Bueno, la pregunta de si se ajusta a derecho, yo le revuelvo a reiterar lo que acabo de decir. En mi modesta opinión, yo creo que fui claro, dije, no veo ningún inconveniente en que la Junta, si lo entiende razonable, realice el pedido. Simplemente tener presente que no hay ninguna obligación del órgano receptor de hacer lugar al mismo. No hay jurídicamente, el pedido no contraviene ninguna norma. Si bien no hay una norma que específicamente establezca la potestad de la Junta de pedirlo, nada impide que la Junta lo solicite. El órgano es el Senado el que debe evaluar, precisamente, el que debe evaluar si entiende conveniente o no hacer lugar al pedido. No hay nada, o sea, la Junta no incurre ninguna ilegalidad, ni ninguna inconstitucionalidad, ni ningún otro tipo de comportamiento antijurídico si realiza el pedido. Quisiera también, aquí más que nada, creo que sería bueno dejarlo claro. Y hasta es una pregunta a mí ahora. Doy por sentado que se pide para cumplir funciones en la bancada, no en la Junta, son cosas distintas. Sí. No es lo mismo que la Junta pida a un funcionario para cumplir funciones en la Junta y se incorpore a su staff de funcionario a que se pida para la bancada, ¿no? ¿Verdad? ¿Correcto? Creo que es importante que quede claro la solicitud. Eso no cambia mi respuesta, simplemente creo que es bueno que al Senado se le advierta de exactamente qué es lo que se le está pidiendo. La solicitud va en esa dirección, señor. ¿Qué es lo que se le está pidiendo para que tenga elementos de juicio para juzgar si accede o no? Debo comentar que un caso del cual tuvimos conocimiento en esta Junta en su momento, que no involucraba a la Junta, pero es análogo. La Intendencia tenía en comisión a un funcionario del Poder Legislativo, la Intendencia. Tampoco había norma ninguna que habilite a la Intendencia a tener funcionario en comisión del Poder Legislativo. Sin embargo, la Intendencia, como digo, lo solicitó. Por lo menos yo recuerdo un caso en particular que cuando el Poder Legislativo pidió el cese de comisión, como la persona, en fin, hizo gestiones pretendiendo continuar, llegó acá a la Junta y lo tengo presente. Pero pueden ser más, sin lugar a dudas. En ese caso, la Intendencia hizo la solicitud y el Senado, si no recuerdo, diputados, una de las cámaras, hizo lugar al pedido de la funcionaria. Vino, estuvo en comisión hasta un momento en que el Senado cambió la presencia del Senado y dijo no más, volvé para acá, y bueno, la funcionaria tuvo que volver, tengo entendido. Un último si me permite. Sí, si le permiten los señores civiles. ¿Sí? Simplemente para recordar, creo que en la sesión anterior este pedido ya había estado y justamente se pidió esta aclaración. Justamente para que se ajustara un poco a un orden en que esta funcionaria se aclarara si venía para la bancada o para la Junta. Quedó aclarado, no es para la Junta Departamental, sino para la bancada del 29. ¿Satisfecha su pregunta, señor Edil? Tiene la palabra Edil. Muy breve. Fontoura. Discúlpenme la insistencia. El doctor ha sido un poco reticente en decir si está ajustado o no a derecho, por algo... Está ajustado a derecho. Bien, gracias. Era eso lo que quería saber. Tiene la palabra Edil López Arecho. Gracias, Presidenta. No, la sesión pasada, yo me acuerdo que hice moción de que pasara para hoy, porque queríamos explicar que el doctor Aguirre explicara qué posición iba a tener y dónde iba a venir. Hoy tampoco está el doctor Aguirre, pero... No, pero... ¿Aclaró a quién? Yo quería que lo aclarara en sala. Fue el pedido que hice. El informe... El... Cambió la nota. Ha cambiado la nota. Muy bien. Pasamos a votar entonces por la afirmativa. Afirmativo, mayoría, 25 votos. No, perdón. 21 votos en 26. Asunto número 2, suplente de Edil Lucio Branca, fecha de entrada 25-10-2010, ficha 565-2010, plantea inquietud de vecino de varios barrios de nuestra ciudad relacionada al ruido molesto producido por los caños de escape de motos y autos, solicitando un mayor control al respecto por parte de la Intendencia Departamental. Resolución pase a la Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente. Asunto tercero. Suplente de Edil Lucio Branca, fecha de entrada 25-10-2010, ficha 566-2010. Plantea inquietud de vecinos de varios barrios de nuestra ciudad relacionado al ruido producido por espectáculos públicos de cualquier índole, solicitando un mayor control al respecto por parte de la Intendencia Departamental. Resolución pase a la Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente. Asunto cuarto. Suplente de Edil Juan Carlos Aguirre, fecha de entrada 25-10-2010, ficha 567-2010. Plantea inquietud con respecto a la situación en que se encuentra el Parque Oriental, solicitando la limpieza del desagüe y reparación de los puentes de madera ya existentes. Resolución pase a la Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente y a la Intendencia Departamental. Asunto quinto, ediles Daniel Coitiño, Néstor López Arezo, doctor Jorge Fajardo, Tatiana Tamara, Roberto Correa y Mabel Fajardo, fecha de entrada 25-10-10, ficha 569-2010, informan sobre asistencia al evento Encuentro Internacional de Ex Becarios de Israel en Colonia, solicitando realizar una red social autogestionarias y congestionarias para mancomunar esfuerzos reactivos a la violencia en aquellas con acciones de paz. Resolución pase a la Comisión de Cultura. Asunto sexto. Suplente de Edil Amarací Sousa, fecha de entrada 26-10-2010, ficha 570-2010, solicita realizar un homenaje al deportista Mario Gigi Basualdo. Resolución pase a la Comisión de Deportes a sus efectos. Tiene la palabra Edil Núñez. Solicito que se lea el punto 6. Por lo que solicita el señor Edil, hay que pasar a votar. Por afirmativa. Afirmativo. Unanimidad, 21 votos. Sí. Esta es el FM 107.9, transmitiendo directamente las sesiones. Estamos en lectura, entonces. De la Junta Departamental. Señora Presidenta de la Junta Departamental, Edil Graciela Almanza de los Santos, presente, de mi mayor consideración. Hace muy poco tiempo, más precisamente en el año 2009, el señor Edil Miguel Madera en la época presentó una propuesta en el sentido de que la figura ilustre de Mario Gigi Basualdo fuera tomada en cuenta para ser distinguido en el marco de oro en el área deporte. Siendo miembro de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, acompañé la sugerencia por todo lo que ha representado para el balompié riverense y el deporte en general la persona de Gigi, pero puesta a consideración, sorpresa la mía, cuando integrantes del jurado me manifestaron que dicho personaje no había tenido destaque el año anterior, como muy bien lo expresa la reglamentación vigente. Era muy cierto, ya que Gigi ese año había pedido un descanso al fútbol después de muchos años, no asumiendo ningún compromiso para dedicarse un poco a su familia. Pero creemos, señor presidente, señores ediles, que si bien el marco de oro no ha permitido brindarle un homenaje, pienso que esta Junta Departamental no puede quedar omisa en tributarle un reconocimiento a una de las tantas glorias del fútbol departamental, un verdadero ícono referencial del fútbol riverense, no únicamente como kinesiólogo, masajista, sino como jugador, de Unión, La Valleja, Sarandí Universitario, entre otros. Como entrenador, un verdadero multifacético del deporte, y me paro a pensar cuánto aporta al fútbol y qué feliz me encuentro de haber jugado al fútbol a su lado, aparte de haber compartido una amistad inmensa que perdura hasta hoy, amistad esa que se cristalizó en oportunidad que integrara la dirigencia de la Liga Departamental de Fútbol, y él como integrante del cuerpo técnico de la selección en su función de masajista y kinesiólogo, donde al final de la temporada pudimos lograr más de un campeonato para la Celeste del Norte. Yo disfrutaba de un logro, él sumaba uno más en su galería de conquista. Otra de las facetas a destacar, aparte de ser un gran jefe de familia y un buen vecino, era un gran consejero de los jugadores, pero muy especial en aquellos jóvenes que empezaban sus primeras armas, como bien lo decía el periodista Freddy Silva, hoy que se habla tanto del kinesiólogo, del psicólogo en el fútbol, Gigi era un adelantado en el tema, pero sin el título profesional de hoy en día. Dada la humildad, sinceridad y ese perfil bajo que lo caracteriza, en otra oportunidad Freddy Silva manifestó que por muchos años, trabajando y viajando al lado de él, no pudo lograr una sola entrevista, como anécdota veía grabador y se escondía. Atento a lo expuesto, señor presidente, solicito que este legislativo realice el homenaje de referencia, sesión solemne o extraordinaria, antes del receso del cuerpo, 15-12-2010, entregándole una placa recordatoria como digno reconocimiento a su aporte al fútbol riverense, teniendo como organizador del mismo la Comisión de Deportes, y que se curse nota de invitación a algunos personajes que fueron testigos fieles de esa brillante trayectoria. A los efectos ilustrativos, adjuntamos fotocopias de columnas de periodistas riverenses que destacan a grandes rasgos algunas anécdotas vividas con Gigi, como así parte del camino deportivo recorrido por el mismo. Atentamente, Dil Amarací Sousa. Acompañan reproducciones periodísticas fotográficas. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad. Directamente a la sala de sesiones que se activa de la Junta Departamental de Rivera, se procederá a los asuntos centrados. Pasamos a informes del anexo 3, asuntos centrados en general. Anexo 3. En un total 19 son los asuntos del 8. Entrados en el anexo. Damos lectura 3. Al asunto número 8. Intendencia Departamental de Rivera, Dirección General de Promoción y Desarrollo, Dirección de Cultura y Museo de Artes Plásticas. Invitan a usted y familia para inauguración de la exposición número 202 del museo, obras del pintor riverense Carmelo Arben Pin. Reproducciones, a cumplirse un mes de su fallecimiento en Francia con 97 años de edad. Miércoles 27 de octubre de 2010 a la hora 20, en calle Artigas, 1019, al lado de la Biblioteca Municipal. Los demás días, la exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 11 a 17 horas hasta el 30 de noviembre. Director, doctor Hugo Lago Peña. Curador, profesor Osmar Santos. Director, fundador, asesor del museo. Asunto 9. Durazno, octubre 18 de 2010, señor presidente de la Junta Departamental presente. Cúmpleme informar a usted y a ese legislativo que el día 9 de octubre del presente año se reunieron en la sede de la Junta de Tacuarembó representantes de las 14 juntas integrantes del CBC Uruguay en la cual se trató. Primero, la designación como coordinadora provisoria a la edil Cristina Videgain del Departamento de Flores. Segundo, exposición por el edil Sorondo de Cerro Largo de propuesta de reglamento interno de la Organización Nacional. Tercero, resolución de nueva sesión para el día 30 de octubre de 2010 en Durán. Con motivo de realizarse en esta sede una nueva reunión preparatoria del foro del corredor bioceánico central, se cita a los representantes de esa junta departamental para el día sábado 30 de octubre de 2010 a la hora de 9:30 para tratar el siguiente orden del día. Hora 9:30 recepción, hora 9:45 análisis y discusión de reglamento interno, hora 11:30 nombres de representantes para el próximo foro internacional, hora 12 almuerzo libre, hora 14 talleres sobre la temática del corredor bioceánico, infraestructura y transporte, negocios, aspectos comerciales, cultura y turismo, educación, ciencia y tecnología, medio ambiente. Sin otro particular, me es grato saludar atentamente, presidente Luis Omar Fernández, secretario general Daniel Casaballo. Esta consideración del cuerpo. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 22 votos. Tiene la palabra de Edil López Arezzo. Presidenta, ya se consideró el informe y se votó a favor que yo voy a hacer moción de que se autorice a la comisión a ir a esta invitación que hay para el sábado. Por medio de coordinación que se ajuste con la comisión, que ya no se reúne hasta el sábado, sino el próximo lunes, a ver los integrantes que van a ir. ¿Qué pase la mesa, dice usted? ¿Y qué pase la mesa? Tiene la palabra de Disberti. Es bueno aclarar que la Comisión de Asuntos Internacionales, que está en el tema, ya fuimos a la primera reunión preparatoria realizada en Tacuarembó, como lo decía el informe. Ahora es la segunda preparatoria que se realiza en Durazno. La semana pasada hicimos un informe sobre la Comisión de Tacuarembó y este cuerpo aprobó de que esta comisión siguiera trabajando en el tema. Todo este cuerpo votó por unanimidad el seguimiento del tema, razón por la cual es de orden que tendríamos que ir a Durazno, no sé, pues, es lo mismo de Tacuarembó. Asunto número 15, oficio número 813/10. Señora Presidenta de la Junta Departamental de Rivera, Dil Graciela Almanza, presente, de mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de comunicarle que desde el día 27 al 30 de octubre de 2010 estaré concurriendo en misión oficial a la ciudad de Curitiba, Estado de Paraná, República de Brasil, en el marco del Programa de Desarrollo Local ARTNUT, integrado por nuestro país en la Misión de Identificación de Acciones de Cooperación Descentralizada Brasil-Uruguay. Aprovecho la oportunidad para saludarle con mi mayor consideración, Intendente Marne Osorio Lima, Secretario General Ingeniero Abilio Briz. Asunto 16. 107.9, transmitiendo desde la sala de sesiones José Artigas de la Junta Departamental de Rivera. El señor secretario general se consulta con el secretario, con la señora presidenta, respecto al artículo. Corredor Bioceánicos General. Canelones, Uruguay, 22 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Junta Departamental de Rivera, Graciela Almanza, presente. Por intermedio de la presente, tenemos el agrado de citar a usted y a la comisión que estudia el tema en vuestra junta para la reunión del noveno foro de corredor bioceánico central, el que se llevará a cabo en la ciudad de Rancagua, región de O'Higgins, República de Chile, entre los días 26 y 28 de noviembre del corriente año. Tal como anticipáramos en comunicaciones anteriores, resultaba necesario fijar una fecha que hiciera posible esta novena reunión, cumpliendo con el mandato del Foro de San Luis y los preforos y reuniones del Comité Coordinador realizadas en Machalí y Río Grande. De acuerdo a la correspondencia mantenida con los señores directores y con el señor presidente don Luis Díaz Solís, hemos fijado esta fecha con la antelación necesaria para que vuestra legislatura pueda tomar los recaudos para posibilitar la mayor participación posible y además permitir al Consejo Regional Anfitrión organizarse con anticipación y preparar una sesión de vuestro corredor con la altura a la que está usted acostumbrado. Esta Secretaría le recuerda que se mantiene intercambiado el contenido, incambiado el contenido temático definido, por lo cual agradeceremos que haga llegar la información a su alcance sobre cada uno de los paneles propuestos para poder articularla y difundirla con cierta anticipación, así como las inquietudes que con respecto a la participación en las mesas expositoras pueda tener su gobierno y o legislatura. Asimismo, rogamos a ustedes que si lo entiende necesario o conveniente remita a esa Secretaría Ejecutiva la nómina de autoridades u organizaciones a la que entienda debe cursarse invitación por parte de la organización para hacer posible su participación, las direcciones de contacto de los mismos y el carácter con el cual deben remitirse: invitado especial, participante, expositor, etcétera. En relación a las temáticas resueltas, se las recordamos adjuntando las indicaciones de la información necesaria para el desarrollo del trabajo. Primero, economía y negocios, esquemas de intercambio entre privados, evaluación del funcionamiento de las rondas de negocios, relevamiento de las potencialidades exportadoras e importadoras de cada una de las regiones. En este punto nos permitimos recordarles que en Río Grande se resolvió no convocar ronda de negocios a fin de evaluar el funcionamiento de las mismas, pero sería importante contar con una breve síntesis del potencial de comercio exterior de su región, licitando los principales productos de exportación y las necesidades de importación. Segundo, medio ambiente, relevamiento de la legislación ambiental de la región, inicio de trabajos tendientes a la unificación de la legislación ambiental de los gobiernos integrantes. Aquí rogamos a usted tenga bien proporcionar copia de la legislación ambiental que rige su territorio y los enlaces web para acceder a ella. Tercero, infraestructura, relación de los pasos cordilleranos y su impacto en el tránsito de bienes, personas y servicios, elaboración de un catastro de la infraestructura hoy existente y confección de una agenda de problemas a resolverse. Deberíamos contar con un relevamiento de la infraestructura vial, estado y servicio de disposición del tránsito del corredor, así como un listado de los problemas más relevantes vinculados a este y sus potenciales soluciones o al estado de discusión o avances en cada uno de ellos. Cuarto, educación, ciencia y tecnología, integración de los sistemas de educación terciaria y uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información de la educación. La intención de este taller tiene un carácter más informativo y de puesta en común de experiencias exitosas, no obstante lo cual sería muy útil tener información y contactos con las universidades existentes en cada región y datos sobre su vocación integrador. Quinto, turismo, creación y potenciación de la infraestructura al servicio de intercambio cultural y turístico, creación de un mapa turístico cultural del corredor, definición de rutas patrimoniales y culturales de los integrantes del corredor, planificación del encuentro turístico con ferias itinerantes y solicitud de los gobiernos nacionales que aún no la tienen, la elevación del rango de Ministerio de los Servicios Orientados a la Planificación y Promoción Turística. Resultado necesario, contar con información sobre las rutas existentes, los circuitos patrimoniales y culturales, agenda de ferias y workshop y un relevamiento sobre la infraestructura turística existente. Programa oficial, noveno foro del corredor bioceánico. El corredor bioceánico central de América del Sur, 26 al 28 de noviembre de 2010, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Rancagua, Chile. Viernes 26 de noviembre de 2010, recepción y traslado de delegaciones desde el aeropuerto de Santiago de Chile a hoteles de la ciudad de Rancagua o San Francisco de Mostazal, Casino Monticello. Segundo, reunión del comité coordinador del foro del corredor se programará conforme se verifiquen los representantes de cada gobierno subnacional que asistan al foro, al noveno foro. Acto oficial de inauguración del noveno foro en el Teatro Municipal de la ciudad de Rengo. A las 19 horas se dispone de movilización. Cóctel oficial de bienvenida ofrecido por el gobierno regional del Libertador General Bernardo O'Higgins a las 21 horas en Viña Misiones de Rengo. Sábado 27 de noviembre de 2010, acreditación y sesión de trabajo de las 5 comisiones conforme a programa Casino Monticello, Mostazal, a partir de las 9 horas, paralelamente se programarán ruedas de negocio. Primero, economía y negocio, medio ambiente, infraestructura, educación, ciencia y tecnología y turismo. Almuerzo campestre ofrecido por la Asociación de Municipalidades de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins se dispone de movilización. Sesión plenaria del noveno foro a las 16 horas, Hotel Casino Monticello. Cena oficial ofrecida por el Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins a invitados del noveno foro a las 21 horas. Domingo 28 de noviembre, visita a ex campamento mineral Sewell, Patrimonio de la Humanidad. Programa salida 9 desde sede de gobierno regional con regreso a las 15 horas. Almuerzo ofrecido por Codelco Chile, división del teniente. Tiene la palabra de Dila Aguirre. Presidenta, me gustaría solicitarle a usted y a los compañeros presentes que toda esa documentación pase a la comisión que va a viajar, porque no tiene sentido que lo escuchemos todos nosotros. Está a consideración del cuerpo, señor Edil. Está a consideración del cuerpo, por lo tanto creo que merece la lectura y que todos tengan conocimiento. No importa lo largo, yo no tengo problema por leer todo lo que venga. Para eso estoy. ¿Seguimos? Domingo 28 de noviembre, visita al ex campamento mineral Sewell, Patrimonio de la Humanidad. Programa salida 9 desde sede de gobierno regional con regreso a las 15 horas. Almuerzo ofrecido por Codelco Chile, división El Teniente Sewell. Se encuentra a una altura de 2.200 metros. Personas no mayores a 65 años con requerimiento de salud. Existe un cupo de 120 invitados. Visita a mina subterránea El Teniente. Programa salida 9. ¿Por qué hay que leerlo? Por eso hay que leerlo para que todos sepan. Almuerzo ofrecido por Codelco Chile, división El Teniente. La mina se encuentra a una altura de 2.200 metros, personas no mayores a 65 años. Con requerimiento de salud, existe un cupo limitado de 22 invitados de países extranjeros. Visita al sector Paso Las Leñas. Programa salida 9 desde sede de gobierno regional con regreso a las 16 horas. Recorrido por el sector donde está proyectado construir el paso de baja altura a Las Leñas. Almuerzo ofrecido por la municipalidad de Machalí conjuntamente con la empresa hidroeléctrica Pacific Hills que construye centrales de energía eléctrica en el sector. Existe un cupo de 100 personas para recorrer este valle. Terminamos. Visita a comuna de Requinoa, programa degustación de vinos del Valle de Cachapoal, ofrecida por la Municipalidad de Requerinda. Se celebrará fiesta costumbrista, salida 9 desde sede gobierno regional con regreso a las 15. Y regreso de delegaciones al aeropuerto de Santiago. Se dispone de movilización para el regreso de los participantes del noveno foro al terminal aéreo de Santiago. Rodrigo Pérez Maqueña, intendente y presidente de gobierno regional, región del Libertador General Bernardo O'Higgins. He terminado. Tiene la palabra Edil López Arezzo. Gracias, presidenta. Señora presidenta, este legislativo estuvo presente en el preforo de Maldonado en el 2005, en el foro realizado en Montevideo, en la sala de Antel, en el cual la exposición de Uruguay estuvo con unos puntos muy interesantes sobre carreteras y acuerdos con Argentina y Chile. Estuvimos presentes en Mendoza con la señora Presidenta y el edil Henry Ramos, en el cual planteamos varios temas puntuales para el país y para Rivera. Estuvimos en el preforo de Brasil, estuvimos en Asunción, en el cual fue una delegación numerosa de acá, de la Junta, planteando temas en todas las reuniones. Y ahora el preforo de Curitiba final, en el cual se está elaborando la pauta y los temas que va a llevar las diferentes juntas como tema país. Lo único interesante es que cuando concurren las diferentes delegaciones de las juntas, se unen y llevan solo una posición país referente a todos los temas. Rivera tiene un lugar en una de las comisiones temáticas, que hasta el periodo pasado era el Edil Amarací Sousa. Son 8 comisiones temáticas que se van a tratar en diferentes temas, y el tema que tenía Rivera era turismo, y bueno, y hay que llevar algunos planteamientos que se van a discutir el sábado en Durán. Ante todo el trabajo realizado durante 5 años por este cuerpo, señora Presidenta, que usted acompañó en varias oportunidades, yo voy a hacer moción de que se autorice la ida, y si no hay rubros, que se haga como se hizo para Salto, se haga transposición, a ver si llegan tiempo. Si no llegan tiempo, bueno, mala suerte, pero que se hagan las gestiones necesarias para que se pueda ir. Averiguado algunos costos más o menos aproximados, van a dar entre los 3.000 y 3.500 dólares, entre pasajes de avión, siempre y cuando, contando que la señora Presidenta nos acompañe, calculando que vayan 3 o 4 integrantes de la Comisión o la Presidenta. Yo hago moción de que se autorice el viaje y que se vea con coordinación realmente los gastos que se precisen. Gracias, señora Presidenta. Sí, debemos hacer transmisión de rubros. Deberíamos de hacer transposición de rubros antes. Tiene la palabra de Dilberti. Como bien lo decía el compañero López Areso, desde la legislatura anterior se viene trabajando en el tema. No olvidemos que hoy Rivera está en una época de bonanza comercialmente y turísticamente, con un gran turismo de compra. No debemos olvidar que a veces los papeles se dan vuelta. Entonces, qué importante sería que pasara por acá el corredor bioceánico. Y si del lado de nosotros no peleamos para que si un día se dé vuelta la tortilla, como se hizo vulgarmente, y acá tengamos necesidades, sería importantísimo que ya está estipulado que el corredor bioceánico podría pasar por la 5. Entonces, de la misma manera que concurrimos al foro de Asunción, aunque con una comisión bastante ampliada, porque éramos como 10 más o menos, también fuimos al preforo de Curitiba el año pasado, y como sabía que se iba a tratar este tema, yo anduve haciendo algunas averiguaciones con respecto a precios, porque acá el gran problema, cada vez que sale una comisión, lo primero que dicen, ¡ah, pero cuánto sale! Bueno, pues bien, un viático local interno dentro de nuestro país está en 1.410 pesos. 1.410. El viático internacional son 80 dólares. 1.600 pesos, 200 pesos más. Pero hay que tener en cuenta que en Chile los hoteles salen la mitad de lo que salen en el Uruguay. Un pasaje de avión, que el avión a Chile demora 2 horas y media, sale 99 dólares. Más barato que un viático de un día entero que se le puede dar a un edil para un evento local. Si nos ponemos a esos números, señora Presidenta, a 99 dólares cada pasaje, a 80 dólares, que son apenas 1.600 pesos, 200 pesos más que lo que se nos va a dar el sábado para ir a Durazno, que está acá 2 horas, a Santiago de Chile se van a ir con 200 pesos más. Si nos ponemos a hacer números, el viaje a Chile no es caro para lo que se va a realizar. Tal vez sea caro para ir a pasear, para quienes no podemos ir a pasear, pero para el evento que se trata, más teniendo en cuenta que esta comisión ya ha trabajado en ese tema. Porque si vamos a Tacuarembó por el tema de Chile, vamos a Durazno por el tema de Chile, y cuando llega a Chile, dice, no, ya fue a Tacuarembó y Durazno, a Chile no van. Es en Chile donde se corta el fainá. Entonces, señora Presidenta, acompañe la solicitud del compañero López Areso, que se haga una transposición de fondo por los rubros internacionales que sé que no están, pero por supuesto le pedimos a la mesa que se hagan las gestiones pertinentes y a la brevedad. Si la mesa se deja estar y pide una transposición de gastos el día 10 de noviembre, es muy posible que no llegue. Entonces, le pido a la mesa que haga las gestiones lo antes posible como corresponde, y pidió que el cuerpo pase a votar si es que encuentra pertinente. Reitero, si hablamos de gastos, es más barato ir a Chile que ir a Durazno. Gracias, presidente. Tiene la palabra Edil Antonio. Sí, gracias, presidente. Considero, o sea, todo lo que ha dispuesto el compañero Bertis, como también el compañero López Areso, muy importante, porque se sigue en los pasos y continuamos trabajando en esto que para Rivera es fundamental. Pero tengo cierto recelo en votar antes de hacer una reunión con la mesa, los coordinadores y la propia comisión, si se quiere, de asuntos internacionales, para tratar directamente antes de autorizar o no un gasto que considero que, por lo que me explicaba Bertis ahora, es muy razonable con respecto a los viáticos internos de nuestro país. Pero de cualquier manera, me gustaría antes que nada discutir ese tema con los coordinadores y la mesa. Gracias, señor presidente. Tienen la palabra Edil Bertis. Solo a modo de aclaración, debemos recordar que en la Comisión de Asuntos Internacionales hay dos coordinadores, el señor Antuña y el señor López Areso. O sea que está el camino allanado. Tal vez reuniéndose la comisión y pidiendo que venga la coordinadora del Partido Nacional, dado que ya contamos con dos coordinadores dentro de la propia comisión. Pero yo lo hago como moción, que se pase a votar, porque siempre, o sea, pienso que fuimos claros en todos los aspectos. Ahora, al señor López. Tiene la palabra Edil López. Gracias, señor presidente. Estaba escuchando muy atento, y en realidad lo que decía el compañero López Areso es así. Es una posición formada, una única posición que lleve posición país. Eso era lo que destacaba Areso. Digo, pero en la reunión que tuvimos en Tacuarembó, se me allanaron muchos caminos y hemos aprendido. Y en realidad creo que no sería nada bueno perder la oportunidad, como decía Bertis, de la posición de Rivera, del departamento Rivera, que la Junta tiene una representación en esa comisión. Y estamos hablando de la ruta 5, estamos hablando de la ruta 26, que no solamente es importante para Rivera, pero también se puede plantear y está como fundamentación de la comisión lo que estábamos llamando en puerto de aguas profundas en Rocha, que se venía manejando incluso de parte del gobierno como una obra millonaria, digo, pero con sus réditos acorde al gasto, digo, y para el departamento de Rivera exclusivamente, tenemos también lo que una moción de la ruta 30 con relación a que integre también una posibilidad de que se anexe al corredor bioceánico. Entonces me parece que no es poca cosa y no desaprovechar esa oportunidad de hacernos eco de las necesidades que tenemos, porque esto no solamente está dejando al Uruguay bien parado, pero es uno de los mayores, y se hablaba con relación a la recaudación por servicios que quedaría en divisas para el Uruguay, ¿no? Y hacer eco de nuestro departamento fundamentando, y eso es lo que se iría a pelear, digamos así, entre comillas, a pelear, a discutir, a proponer, a fundamentar nuestra posición del departamento en Durazno ahora, en la próxima, si es que la habían aprobado. Pero era eso que quería agregar. Gracias. Tiene la palabra Edil Morales. Gracias, señora presidenta. En cortito, somos demasiado chiquitos como para quedarnos en nuestro propio agujero. Creo que salir hacia afuera, tenemos que hacer lo máximo posible Me extraña esto que, claro, entró directo al cuerpo y no pasó por una comisión, pero es una comisión que ya lo viene trabajando y, como bien decía Bertis, o sea, ha dado varios pasos previendo esto. Digo, yo creo que seguir extendiendo el apoyo para que se realice y sacar a Rivera y Uruguay hacia afuera, me parece. Y de lo contrario, si no están muy de acuerdo, capaz que nos debemos 5 minutitos, 2 minutitos de un cuarto intermedio, y no, o nos ponemos de acuerdo, votamos todo, o pasa a la comisión, por una cuestión razonable. Porque veo muchas cabezas de compañeros ediles, algunos que aparentemente quieren discutir o ver el tema en la comisión. O sea... ¿Pidió la palabra Edil Montejo? Yo no... Digo, la verdad es que no estoy muy interiorizado de este tema, ¿no? No niego la importancia que pueda tener a futuro si dicho corredor pasa por Rivera. Y bueno, creo que si hay un trabajo iniciado ahí, sería bueno poder continuarlo. Pero a mí me gustaría saber... previamente, de parte de la Comisión de Asignación y Presupuesto, cómo estamos en materia de rubros, porque si hay que hacer una transposición, ¿de qué se va a sacar para posibilitar este viaje? Digo, porque decimos que sí, pero después de algún lado tiene que salir la plata, ¿eh? Para alegría de algunos, otros van a tener que llorar. Tienen la palabra de Dilberti. Evidentemente, aparentemente, la Comisión de Asuntos Internacionales está pintada. Porque fuimos a Tacuarembó por este tema. Hicimos el informe en sala. O sea que se va a ir a Durano por el mismo tema. Y evidentemente que se va a hacer el informe. Cada vez que, por lo menos las comisiones que integro, Cultura, Turismo y Asuntos Internacionales, cada vez que salimos, peleo para que se haga un informe a la reunión siguiente. Y generalmente se ha hecho. Y reitero, y me parece que no fui claro, o sea, la sesión pasada se trató el tema, el cuerpo votó para que la comisión siguiera trabajando en el tema, y el asunto de la transposición, eso lo define la coordinación y la mesa de esta junta. Acá hay un tema de que se sigue tratando el tema, o esta comisión... Yo calculo que si esta comisión, que viene trabajando en el tema, no solo de ahora, sino de la legislatura anterior, con los foros que ha ido sobre el tema, si cuando llegaba el momento, reitero, donde se toman las determinaciones, no vamos a estar presentes, yo diría no ir a Durazno tampoco. ¿Qué vamos a ir a hacer a Durazno si después no vamos a seguir? Pienso que es una toma... sin ir y sin faltar respeto a quien esté en desacuerdo. Pero es una tomadura de pelo, no, andate a Tacuarembó y a Durano, pero ya no, porque es muy lejos. ¿Pero qué estamos? Es como quisiéramos la Comisión de Cultura trabajar a los Marcos de Oro y cuando llegara el momento de elegir, no, pero ahora no vamos a elegir. Trabajamos todo este tiempo, leímos los currículos, miramos todo, pero ahora no, que elijan otro, nosotros no vamos a elegir nada. Que elijan otras ciudades por Rivera, lo que queremos por Rivera, que lo elijan otros, de otras ciudades, porque van todas las juntas del país. El asunto de la transposición, la parte económica, que es lo que preocupa a varios, y eso que lo determine la mesa de dónde es que sale. De todas maneras, que se informe, ¿verdad?, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Pero perfectamente, o sea, acá somos pocos, nos conocemos, sabemos en qué rubro hay dinero, sabemos en cuál no hay. Entonces, pienso que... Reitero, si se va a tomar el tema con la seriedad que lo caracteriza, con lo ya hecho y trabajado por esta comisión... Entonces, lo que hizo esta comisión hasta ahora, ¿de qué valió? Pregunto. Lo que hemos hecho hasta ahora, ¿de qué valió? No solo ahora, sino en la legislatura anterior también, porque prácticamente son los mismos integrantes. ¿De qué valió? Pregunto solo. No hubiéramos ido a ningún lado, entonces, bueno, está. Rivera existía menos de lo que existe. Solamente lo hago como moción, que se pase a votar y que después la mesa determine de dónde se hace la transposición. Pero reitero, si nos ponemos a hacer números... Sale más caro ir a Durazno, tal vez, que ir a Santiago de Chile. Tiene la palabra Edila Guiove. Señora Presidenta, la duda que tengo yo en este momento no es lo que se va a gastar en este viaje. Es por qué se gastó en lo anterior. O sea, ¿qué sentido tendría haber participado de 3 foros internacionales y no seguir la consecuencia de esos foros? Yo no me hago la pregunta del dinero que se va a gastar hoy. Yo me hago la pregunta por qué se gastó el dinero anterior entonces. El hacer un seguimiento de un foro o de un trabajo de un corredor bioceánico, si el planteamiento está dado que ese corredor puede pasar por la ciudad de Rivera, eso implica beneficios. Pero al implicar beneficios quiere decir que el departamento de Rivera tendría que estar con su propuesta en ese foro. Ya le digo, la duda mía no es por lo que se va a gastar hoy, la duda mía es que si hoy no se aprueba ese viaje, ¿por qué se gastó los tres foros internacionales anteriores? ¿Qué sentido tuvo participar en ese foro? Tienes la palabra de Lidia Antuña. Estoy de acuerdo en la cantidad de la oposición en que hacen de que el gasto, a mí no me preocupa el gasto no lo saco yo, lamentablemente es del pueblo y todos tenemos que cuidarlo. Me parece muy bien que se siga invirtiendo en unas etapas que se vamos cumpliendo mediados, vamos a durar, nos fuimos, perfecto, sí, continúen, ningún problema. Yo lo que no quiero es que primero esto pase directamente al cuerpo en lugar de pasar a la comisión. Directamente al cuerpo, a conocimiento, sin un informe previo de la comisión. Me parece a mí de que esto debería haber primero haber pasado por la comisión o los coordinadores, haberlo charlado con la mesa, y de que de ahí la mesa ya traiga pronto de que, bueno, el traspaso de la plata pueda salir de donde sea, no hay ningún problema, pero no se olviden que hace 3 meses o 4 meses dijimos que no a un viaje también internacional. Yo no digo que no al viaje, ojo, primero, integro la comisión, pero no voy a viajar. Por lo tanto, no tengo problema ninguno de levantar la mano y votar. El hecho es, me parece a mí, que habría que haberlo discutido de otra manera para poder haber llegado más cocinado o más arreglado la coordinación con la mesa y con los asuntos internacionales para poder llegar y votar todos juntos. Ya les digo, les vuelvo a repetir, a mí tampoco me preocupa el gasto. Si existe rubros, bárbaro, ningún problema. Pero me parece que tenía que haber sido discutido de otra manera, nada más. No es por discordar con el compañero Berti, que aparte que nos llevamos muy bien y no creo que esto sea un motivo de discordia, pero le había pedido que tuviéramos 5 minutos, ¿ah?, de cuarto intermedio para discutir, y le pediría a los demás compañeros ediles que no se retiraran, que no dejáramos así en la sala y que dejáramos sin número después, para poder resolver hoy este caso. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra Edil López Ares. Gracias, Presidenta. Voy a reiterar, esto no empezó en la legislatura pasada. Esto empezó en el 2001, en el cual estaba el edil Donald Martín, no me acuerdo, el edil por el Partido Colorado, y por el edil nacional. Y empezó a hacer un trabajo seguido en el cual fueron el primero, el segundo y el tercer foro. Nosotros en la legislatura pasada empezamos del quinto hasta la fecha de hoy. Es un trabajo que Rivera lo viene, y me acuerdo en una locución en esta junta, por el Donald Martín, en el cual manifestaba todos los beneficios que le podía traer a Rivera en aquella época. Y se empezó a pelear basado en eso, en todo lo que se podía traer con conocimientos y con lo que puede pasar. De conseguir que llegue en un futuro a pasar por la ruta 26 y 5, pasando, se calcula que cuando venga la mercadería del sur de Asia a Europa, que va a pasar por acá, que puede pasar por el puerto de Río Grande, puede pasar por, si se hace, el puerto de La Paloma, se calcula que puede pasar un camión cada 5 minutos, según los técnicos y los estudios, a partir del 2012-2013. Yo creo que lo que se está jugando aquí es mucho, y bueno, y como dicen, no es un problema de gastos, sí, es un problema de posición. Lamentablemente, la última sesión de la comisión de anterior pasada, que no estuvo Antuña, trató el tema del viaje, porque yo ya tenía la copia de la invitación que le di a la Presidenta. Analizamos el viaje, el señor Antuña no estaba, llegó cuando estaba terminando. No, se conversó porque no había posición, porque no había llegado oficialmente, pero la comisión estaba toda enterada de lo que estaba pasando. Quiere decir que no es que no haya una posición de la comisión, pero como no había entrado oficialmente a la junta, no lo podíamos tratar como informe. Estamos esperando que llegara oficialmente la invitación de Chile, y ahí sí, recién hoy estamos tratando el tema. Tiene la palabra de Edith Berti. Es verdad lo que dice Arezzo, o sea, le comunico al compañero Antuña que sí, que tratamos el tema este en la comisión. Incluso antes de hacer el informe, una vez que venimos de Tacuarembó, que ya veníamos con las fechas y todo de Chile, ya sabiendo que estaba como fecha tentativa Durazno el día 30, ahí hubieron dos reuniones de la Comisión de Asuntos Internacionales, en las cuales en las dos se trató el tema. Razón por la cual el miércoles pasado, reitero, hicimos el informe de los compañeros que fuimos a Tacuarembó, si mal no recuerdo, López Arezzo, López, el Edil Fontoura, Amarací, quien les habla. Ya cuando venimos de Tacuarembó sabíamos que se hacía en Durazno, pero ¿qué pasa? No podíamos traer el tema al cuerpo, como comisión, con informe de comisión, porque recién hoy o ayer llegó la invitación oficial. Mientras no se oficialice era todo de te invito mañana, que pasó, pero una vez que se oficialice, pero pienso que los informes anteriores avalan lo que se está trabajando y lo que se está haciendo. Por eso reitero, o sea, que el cuerpo determine y que después la mesa con la coordinación definan el tema, porque yo sé que hay muchos compañeros que me dicen acá, el problema mío no es lo que se va a gastar. Sí, pero hay compañeros que sí que quieren saber, y me parece correcto porque somos todos compañeros y la guita no es nuestra. La plata es del contribuyente. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos la plata del contribuyente para en un futuro darle más al contribuyente? Gracias, señor presidente. Tiene la palabra de Leti Antuña. Gracias, señora presidente. Creo que quedó muy clara la situación ahora. El edil López Arezzo y el edil Vértiz terminan de aclarar y de decir de que en la última reunión se trató el tema. Por lo tanto, nada más que me queda que retirar a mí la moción que presenté. Tiene la palabra el solo un poquito, porque acá se menciona todo lo que ha pasado de hace un par de meses atrás, cuando recién entramos, cuando nos encontramos con la famosa transposición de rubros, que acá se vuelve a mencionar. El tema de la transposición de rubros, no está el contador, es una lástima porque lo podía técnicamente de repente aclarar un poco más, pero como tuve la participación directa, ¿por qué? Porque en aquel momento yo era el ordenador primario de los gastos. Nos encontramos con que no había rubros para viajes al exterior, ¿verdad? No había tiempo para hacerlo, para ese viaje. Por lo tanto, al Tribunal de Cuentas, que no es como decir, vamos al banco aquí a la esquina o al cajero electrónico y sacamos plata y ponemos en nuestro bolsillo. Aquí en el rubro tiene que haber dinero primero para poder transponer. Me parece a mí que en estos momentos, de acuerdo a lo que se ha gastado ya y que estamos como nuestros hogares llegando a fin de mes en la Junta Departamental y con este presupuesto, deberíamos tener un poquito más de cuidado. Eso no quiere decir que estemos en contra de que se viaje y que todo lo que dice el edil Arezzo, desde el 2001 se viene trabajando en esto, ¿verdad? Varias legislaturas anteriores. Yo me pregunto qué es lo que se ha logrado hasta ahora de beneficio. Tal vez muchas cosas que yo no las sé porque hace 3 meses que estoy acá, ¿verdad? Sería inapropiado decir, concuerdo con ustedes. Pero digo, el tema es el siguiente, me parecería a mí más cuerdo, y yo me quedo con aquella famosa frase que dice que el remedio para el abuso no es el desuso, sino el buen uso, llegar a momento de poder tener una, en la coordinación, ver con el contador cómo está el tema, porque no podemos al Tribunal de Cuentas a cada rato pedir transposición de rubros. Vamos a ver, no, hay que hacerlo con anticipación. Y esta mesa, como dice el señor Vértiz, no se queda, sino que procede inmediatamente a hacer lo que este cuerpo requiere. Y yo diría que sin ningún problema ver y qué cantidad de gente va y las cuentas que sacó para no dilapidar los recursos que tenemos hasta el nuevo presupuesto, y ahí sí tenemos que elaborar un presupuesto donde todo esto quede acorde a los cinco, al quinquenio que viene. Solamente ese, perdón. Tiene la palabra Edil Vértiz. Como fui aludido por el compañero secretario, debo decirle que solamente, justamente, como sé que el tribunal no se expide un día para el otro, pedí que la mesa, en caso de que se vote, hiciera las tratativas ayer. A ver si me entiende. Ayer. Yo sé que la mesa, me imagino, que tendrá la más sana voluntad de que esta corporación esté representada. Me imagino que será así. ¿O no, presidenta? Sí, claro. O sea, me imagino que la mesa quiere que su corporación esté representada. Usted, presidenta, sabe de lo importante de estos foros porque ya ha concurrido. Por algo está consideración del cuerpo, señorita. Por eso digo, pero que se entienda que yo no quise decir que la mesa se quede, que no haga la tratativa inmediatamente, simplemente que usted sabe, señor presidente, y usted también, secretario, le hablo porque usted me aludió, de que hay que hacerlo con el tiempo suficiente y debido. O sea, no podemos quedarnos porque usted sabe cómo es, presidente. Usted dijo, señor Edil, el día 10 de noviembre, iba a decirle día 10, no el 11, que es mi cumpleaños, entonces. Bueno, la felicito. Vamos a festejarlo juntos en Santiago. Tiene la palabra Edil Morales. Gracias, señora presidenta. Dos puntos voy a marcar. Lo de ver el tema de rubros para eso, porque como bien dijo Lilo Pearezo, se viene tratando en el 2001. Soy de los que he fundamentado casi todas las fundamentaciones que he estado acá, de la representación de la Junta que tiene que dar. Entonces, estamos hablando de tiempos, estamos hablando de plata, y creo que estamos haciendo una ensalada de fruta, y estamos olvidando de las dos cosas que tenemos que hacer. O sea, tenemos que seguir el trabajo que se empezó hace mucho tiempo, y los tiempos corren. Entonces, si los tiempos corren, propongo que se termine la discusión, que se pase a votar, que se vote afirmativo, lo mismo, y que pase a la comisión, clarito, para que siga tratando el tema que ya está en la comisión. Entonces, que se vote. Pasamos a, por moción de orden, a votar una prórroga de... ¿Por la afirmativa? Afirmativo, unanimidad. ¿Tiene la palabra Edil Montejo? En vista que veo que en la comisión está el señor Edil Antuña, que además es integrante de la comisión de Hacienda, ¿no? Yo voy a retirar la objeción que hice y confío en el criterio del señor Edil. Muchas gracias. ¿Qué pasamos a votar entonces? Tiene la palabra Edil López Areto. Gracias, señora presidenta. La moción fue, señora presidenta, la moción concreta fue que se autorice el viaje, que pase a coordinación, que se verifique si hay rubro de dónde sacar, que lo dije y quedamos en la dignidad. Si hay de dónde sacar, que se haga el trámite ante el Tribunal de Cuentas y luego se termine la gestión. Pero para empezar los trámites se tendría que autorizar el viaje. Y ahí sí, de pronto llegamos al momento y no hay rubro, pero yo anticipé, se autorice, se verifiquen los rubros, si hay se haga el trámite en el Tribunal de Cuentas y que la comisión con la coordinación vea los integrantes que pueden ir. Por la afirmativa. Afirmativo, mayoría 22 votos en 23. El asunto 17, damos lectura. Estimados amigos, los saludos con el afecto y cordialidad de siempre. En el día de hoy se ha iniciado en Valparaíso el tercer Fórum Universal de las Culturas 2010 conforme al archivo que adjunto. El Consejo Regional de Valparaíso, a través de su Comisión de Inserción Internacional, se hace presente en estas actividades a través de la organización de una conferencia de cooperación descentralizada y rol de los gobiernos regionales y locales a efectuarse el próximo día viernes 29 de noviembre de 2010, en el que están cordialmente invitados. Mayor información a través de correo electrónico o bien en la siguiente dirección web. Y pasa acá la página web. Reciban todos mis más afectuosos y atentos saludos. César Pérez Peña, abogado, asesor de Comisión de Inserción Internacional, Consejo Regional de Valparaíso. Sí, 29. A pesar de que como están viendo los compañeros de Dile, queda cerquita. Pero nada tiene que ver un tema con el otro. En este segundo tema de Valparaíso no hay ninguna comisión trabajando al respecto. No se sabe ni de qué se trata. Es diferente al otro tema. Entonces, yo... Ahí también está consideración del cuerpo. Yo voy a adelantar mi voto para ese segundo tramo negativo, dado que no sé ni de qué se trata, no está en ninguna comisión y nunca se ha hecho una reunión igual al respecto. Gracias, Presidenta. tiene la palabra Edil Aguirre. Voy a hacer hincapié, señora Presidenta, la palabra de Edil Vértiz y reafirmar lo que dije en la propuesta de viaje anterior. ¿Qué sentido tendría participar en un tercer foro cuando no se participó ni en el primero ni en el segundo? Y si estamos hablando de que el asunto acá es restringir gastos, creo que esto nos hace ver a nosotros que seguir cumpliendo con el foro que se va a realizar por el corredor bioceánico tiene sentido, y este no tendría sentido ninguno. Tiene la palabra el edil Esteve. Gracias, señora Presidenta. No, yo voy a fundamentar totalmente de acuerdo en el primer cosa, pero en este no comparto para nada, porque se va de nuevo a empezar a pelear, o sea, a discutir acá en este cuerpo por un nuevo rubro, un traspaso de rubro, como dijo el señor secretario. Entonces estamos en la de ahorrar, en la de tener cada vez más progreso para Rivera, que no estoy contra de eso, al contrario, beneficio totalmente y aplaudo cuando se sea para el progreso de la ciudad, del departamento. Pero si se va a volver a votar, como dijo el compañero acá, una moción para el viaje a Valparaíso, no puedo compartir de ninguna forma, porque entonces nos contradecimos en lo que decimos. Si estamos a favor de una cosa y después estamos a favor de otra, yo en este caso totalmente en contra. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra Edil Morales. Si bien seguramente no voy a apoyar que se vaya, pero creo que manteniendo lo anterior dicho, creo que sería el hecho de decir no fuimos, no conozco. Acá hay dos temas, que rol de gobiernos regionales y locales, creo que me interesa. Me planteo una moción de elevar al cuerpo una nota, o sea, solicitando la información, capaz que con una forma muy delicada de no haber podido transcurrir por lo que sea, hacer un argumento sólido, pero sí no alejarnos de esto, porque inclusive es algo que no está empezando a tocar a nosotros. Creo que no lo podemos mantener ausente. Perdón, acá hay toda una cantidad de fotografías y documentación, pero además hay, les podemos acercar a cada bancada la página web en la cual pueden introducirse en internet y ahí tener mayor información. Bárbaro, agradezco. Aunque no, la Junta no participe, no deja de mandar los saludos y las felicitaciones y éxitos al... Tiene la palabra Edil López Arezzo. Gracias. Al mandar la disculpa del caso, que se solicite, se puede mandar los videos de los talleres y el audio para poder trabajar sobre ello. A consideración del cuerpo. ¿Por la afirmativa? Para no ir. El cursar notas saludando y deseando éxito. No, estamos votando la solicitud del viaje. Quedó a consideración del cuerpo. Lo que hay a consideración es la invitación. Ponemos a consideración la invitación y después ponemos la otra moción. A consideración del cuerpo, la invitación de... Tiene la palabra el edil Montejo. Yo entendí que cuando se habló, que hablaron varios ediles y que ya se habló de cursar notas, etcétera, ya lleva implícito de que no se va a viajar. Entonces votamos por la negativa del viaje y con todos los agregados. Por la afirmativa, que es una negativa. Afirmativo, unanimidad, 21 votos. Asunto 18. Presidenta de la Junta Departamental de Rivera, señora Edil Graciela Almanza, de nuestra mayor consideración. La Mesa de la Federación de Funcionarios de Órganos Legislativos tiene el agrado de invitarle a participar de la conferencia de prensa que se realizará en el Senado, Palacio Legislativo, el jueves 28 de octubre a la hora 15, con motivo del lanzamiento del cuarto Congreso Nacional de Funcionarios de Organismos Legislativos, contador compañero Gabriel Greno. a realizarse el 12 al 14 de noviembre próximo en la ciudad de Rivera. Dicho lanzamiento contará, entre otros, con la presencia del señor intendente de Rivera, los legisladores, senadores y diputados por el departamento. Esperamos verlos honrados con su presencia. Atentamente, Secretaría de Organización. Es de FENAFOL, Federación Nacional de Funcionarios de Órganos Legislativos. Eso debemos informar que, como iba una comisión que tenía una actividad mañana en el Palacio Legislativo, fue autorizado que fuera el funcionario de la Junta con el chofer, porque el chofer también hace parte de del sindicato, para que participaran. Tiene la palabra de Edil López Ares. Pero el chofer no viaja. No, agregando un tema sobre este tema, llegó una invitación a la parte de la tarde también para que estuviera presente y el Edil José Luis Viera. Lamentablemente ya es medio tarde. Está en secretaría, creo. Para que estuviera presente él. Sí, me invitaron. Y a Edil Viera, como coordinadores nacionales. La invitación viene de parte del Congreso Nacional de Vida. Pero no tiene nada que ver con lo que estaba. Fue invitado, pero llegó tarde la invitación. Entonces fueron a participar ya de representando al gremio que posteriormente el día 12-13 se realizará acá en Rivera el congreso. La última. Tiene la palabra Edith Montejo. Sobre el tema, pero como fue mencionado acá de que ya se concurriría en función de una comisión que viajó hoy para una actividad de invitados al Palacio Legislativo de la Comisión de Desarrollo. Yo quiero dejar manifestado acá mi sorpresa porque estando ausente el presidente de la comisión, que es el doctor Aguirre, y desconozco quiénes son los que organizaron todo el tema de la ida, y la señora Leni Rivera no tuvo información a tiempo, hasta ayer no sabía si se iban, y hoy a las 3 de la tarde la llamaron para decirle que le estaban esperando acá en la Junta para viajar, que es integrante de la Comisión de Desarrollo y que en los temas en los que se iban a tratar seguramente es la persona que tiene mayor formación técnica al respecto. Nada más, señor presidente. En esta FM 107.9, transmitiendo directamente la sala de sesiones, José Artigas. Tiene la palabra de Edil. Departamental. Contura. Por una aclaración, señora presidenta, usted mencionó recién la realización de un congreso. No sé en qué fecha, me gustaría que se aclarara el punto. Este de FENAFOL que hablábamos, es un, ya viajaron, se aprovechó tiene la palabra de López Arezzo. Me extraña, señora presidenta, fue tratado en sala, se autorizó a los funcionarios a usar la junta, se autorizó la camioneta, se discutió en sala como media hora, lamentablemente no sé si le digo está. No, además, se hicieron reuniones de coordinación donde se fue tratando esta última, se trató del viaje de esta comisión en conjunto y se autorizó a los funcionarios que fueran con ellos en este viaje. Tiene la palabra Edil Fontoura. La aclaración, señora presidenta, usted mencionó un congreso, yo no tenía claro a qué se refería y pedí que se aclarara nada más, gracias. Fue mucho antes de que estuviera en la presidencia, todavía cuando era coordinadora, vinieron los integrantes de Montevideo del gremio a informar de que el congreso se haría acá en Rivera y ahí fueron las primeras reuniones donde mañana se hace el lanzamiento de ese congreso que va a ser en el departamento de Rivera. Se hace el lanzamiento en el Palacio Legislativo. Después se hace un relanzamiento acá en la Junta Departamental, donde va a ser sede del Congreso Nacional de FENAFOL. Tiene la palabra Edith Morales. Simplemente agradecerle, Presidenta, por las aclaraciones y voy a reivindicar siempre que un compañero edil pida una aclaración de cualquier tema, aún estando en sala. Consejo de Educación Inicial y Primaria, Inspección Nacional de Educación Especial, Inspección Departamental de Rivera, Dirección Personal Docente, No Docente, Alumnos y Comisión Fomento de la Escuela Número 132, Discapacitados Intelectuales, tienen el agrado de invitar a ustedes al acto oficial de nominación de este centro docente poeta Lalo Mendoza. Fecha 4 de noviembre de 2010, hora 14:30, local escolar Presidente Viera, 504 de Rivera. Tiene la palabra de Edil, perdona que no me acorten. Saldivia. No, yo hago parte de la comisión de esta escuela y quería invitar a todos los compañeros porque son criaturas especiales. Ellos a veces se sienten medio discriminados por la sociedad porque dice que los llaman de locos. Vienen autoridades nacionales que van a dar charla abierta para todos los que quieran hacerle las preguntas correspondientes. Entonces, digo, yo cuando entré ahí dije que era edil, ellos no sabían lo que era edil. Digo, me gustaría que tuvieran lo máximo de compañeros que pudieran en ese nombramiento de la escuela, porque para darles un apoyo moral, que ellos se sienten medio discriminados por la gente que dice que es una escuela de locos. Por eso se hizo de cambiar el nombre, de poner de un poeta el nombre de la escuela. Solo eso, gracias. Bueno, se levanta la sesión. ¿Siendo la hora? 22. 40 minutos. Señores oyentes, de acuerdo al que dice la señora presidenta, siendo la hora 22:40 minutos, no tiene más nada de asuntos a tratar, se levantó la sesión. Señores oyentes, vean que cómo está concurrida la Junta Departamental, la visita hoy importante de un organismo de Montevideo, de los transportistas, un asentamiento regular de Barrio Mandoví. En fin, y varios temas importantes a tratar. Realmente cada día más concurrido. Estuve en una sesión antes de iniciar nuestra transmisión con la presencia del señor director general de Tránsito y Transporte, Gustavo Guedes, la presencia del asesor jurídico de Transporte, la visita de, bueno, todos los transportistas de Borreal. Realmente interesante la sesión de la noche de hoy. Estimados oyentes, quienes tuvimos el gusto de estar esta noche con ustedes. En mesa de control, Johnny López. La dirección técnica de Olavo López y quien les habla, Roberto González, le dicen a Rivera, a Uruguay y al mundo, muy buenas noches. Adelante, estudios.